El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. La contienda entre Activision Blizzard y los trabajadores, bueno, parece que está lejos de acabar, con unos problemas que no han dejado de agravarse para la compañía tras las acusaciones de acoso y una cultura hostil contra las mujeres. La compañía ha estado intentando apagar fuegos desde entonces, inmersa en nuevas polémicas y constantes olas de despidos. Pero la paciencia de los trabajadores parece haberse acabado, declarándose en huelga para reclamar ahora sí una larga lista de demandas y movilizando a los empleados de la compañía hacia la sindicalización como herramienta precisamente de protección ante la empresa. Todos van a intentar formar parte de un sindicato que proteja sus derechos. Y esto que nos puede parecer normal, a lo mejor en otros ámbitos, lo cierto es que es un movimiento inusual en la industria del videojuego y podría sentar precedente tal y como recoge The Washington Post. Sin embargo, este interés sindical no estaría agradando lo más mínimo a Activision Blizzard, que ya ha comenzado a jugar sus primeras cartas para intentar frenarlo. Ha sido Brian Bulatao, director administrativo de la compañía, quien, como informa PC Gamer, ha sido el responsable de comunicarse con los empleados, reconociendo que sí que tienen ese derecho, pero con un claro mensaje antisindical en favor del diálogo directo entre empleado y empresa. ¿Pero qué significa esto realmente? Pues bien, el problema es que la comunicación directa e individual con los trabajadores para negociar las condiciones y salarios suena más bien una estrategia diseñada para que sigan existiendo diferencias y, sobre todo, evitar que estén unidos. Ya veremos en qué acaba toda esta situación. Pero nosotros hoy tenemos un protagonista, que son los Game Awards, son los premios aquí más importantes de la industria, o al menos eso es lo que aspira a ser. Hoy veremos si ha conseguido ese propósito, si ha movido los números de otros años o ha despertado el interés que debería tener una gala de esta envergadura. Yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros como cada semana. Tony, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Compartimos aquí catarros, cada uno por sus motivos. Sí. Yo ya estoy mejor, aún así sigo con la cetricisteína, el flumil de toda la vida genérico, y el paracetamol, pero bueno, venimos aquí para los Game Awards. Me lo voy a sacar de encima, no han dicho nada de Hogwarts Legacy, yo me estoy empezando a preocupar, pero, al día siguiente de grabar esto sale el tráiler de Los Secretos de Dumbledore. Como tú ya bien hiciste, Sergio, pasarme el vídeo de Paquita Salas, en el mejor momento. Después de lo de los secretos, que efectivamente todos sabemos el secreto. Pero bueno, Hogwarts Legacy no ha salido. Te tengo que decir que esto fue algo mágico para mí. Yo esa noche estaba fatal por el resfriado. Es el momento en el que peor lo he pasado, el momento del principio. Y yo, en sueños, esto no es coña, jugué a Hogwarts Legacy y me lo pasé muy bien. No es coña. O sea, la interfaz de putísima madre con perdón, unas cosas mezclando. Bueno, brutal, muy brutal. Comandos de voz para los hechizos. Luego me desperté y patapam, Babylon Fall. Pero hay gente que está peor y de hecho quiero leer el titular de una noticia de alguien que está peor que yo para animarme, que es un trapecista con gastroenteritis rocía a 23 personas en su actuación en el circo. Ya está. Lo vi en tu Instagram, ¿eh? Es increíble. Me parece espectacular. Pobrecillo también. Pero yo te digo una cosa. Yo soy de los que piensan que los sueños tienen una interpretación, tienen un significado. No digo que soñar con una cucaracha significa que tu futuro va a ir mal o cosas así. Pero es cierto que el subconsciente es poderoso. Y creo que se te está yendo de las manos lo de Hogwarts Legacy, creo. Bueno, no. Pero es que lo de soñar, esto te lo digo en serio. Desde que me mudé a este piso y duermo en el colchón nuevo que me compré, desde el 18 de noviembre, hoy estamos a 12. Llevo desde el 18 de noviembre soñando todas las noches y recordando perfectamente lo que sueño. Y me da mucha pereza porque yo quiero dormir, de verdad. Claro. Pues mira, el otro día leí una noticia que decía que, claro, todos soñamos, los recordemos o no, eso ya se sabe. Pero a lo largo del día, tú normalmente olvidas el sueño que has tenido la noche anterior, si es que te acordabas al principio. Pues si tú lo sigues recordando, eso es un síntoma de algún problema en el cerebro. Esto lo leí en un vídeo acreditado, porque se supone que eso se asocia a un área del cerebro de memoria a corto plazo. Y si tú lo sigues conservando, es que algo no va bien. Pero bueno, yo no soy médico, quiero dejarlo muy claro. Yo he estado mirando y se ve que es que o estás durmiendo muy bien o tienes muy buena memoria, no sé. En principio hay cosas buenas y cosas malas. Yo por ahora no me encuentro muy diferente, a pesar de que es verdad que descanso muchísimo mejor que antes, con lo cual yo compro esta situación como buena. Vale, vale. Lo que sí que tiene cosas buenas, lo leas donde los leas, es el café. Siempre tiene como efectos positivos. Para la concentración, para el no sé qué. Tomar café es bueno para la salud. Y yo sé que aquí los que estuvieron pendientes de los Game Awards, cubriéndolo en directo, tomarían mucho café. Así que yo voy a darle la bienvenida ahora a Aitor. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal estáis? Pues aquí un servidor no tomó nada de café y lo podéis comprobar porque está enfrente de la pantalla y en un momento... ¿Qué me dices? ¿Y un Red Bull al menos o algo? Nada. No tuve que recurrir a nada de eso, así que nada, pecho descubierto y a lo que viniese. Yo sé que mis compañeros, además les di plena libertad, dije, haced lo que queráis, aquí estamos casi en familia a las tantas de la madrugada, así que entrad, salid, tomad todo el café que queráis sin ningún problema, porque esto hay que conseguirlo, hay que llegar hasta el final, y eso hicimos. Así que ahí está. Hombre, también es verdad que conducir un streaming ya hay como suficiente adrenalina, ¿no? Porque tienes que ir comentando, mantener el interés... Creo que sí, creo que al final el llevar un poco las riendas de un directo, al final el cerebro no para de estar en activo, ¿no? Y eso, quieras que no, pues te mantiene alerta y hace que no decaigas. Aunque, como te decía antes, off the record, yo me iba mirando cada cierto tiempo en la pantalla del OBS y iba diciendo, madre mía, qué ojeras se me están poniendo, parezco muerto en vida. un hueco, sí. ¿Cuánto le queda a esto? Pero nada, bien. Pero bueno, lo pasasteis bien, creo, y luego nos lo vais a contar, desde luego. Y no sé, ¿qué tal la semana? Tengo que decir una cosa antes de nada, porque es verdad que ya se ha notado con Tony, se nota conmigo, también contigo. Son las 10:30 de la mañana, ¿vale? Esto es como el meme de Belén Esteban que dice, por favor, chicos, son las 8:30 de la mañana. Pues igual, tenemos la voz todavía mal, ¿vale? Iremos mejorando, espero, durante el programa. Pero bueno, ¿cómo ha ido la semana? Cuéntame. Pues fíjate, ayer estuve viendo una peli que tenía relativas ganas de ver, que es Spiral, The Book of Saw, vamos, Spiral Saw, que es como un spin-off de la saga Saw, y uff, madre mía, que paren ya, por favor, ese es mi resumen, que paren ya, por favor, que ya está muerta, por favor, parad de atizarla. Sí. Esto, uf, es que hay una tendencia que no cesa, con lo de los remakes, el remaster, en el cine, en los videojuegos, en todos lados, de volver a traer cosas del pasado que han funcionado. Ahora hay una película, la de Cazafantasmas, que vuelve otra vez, ¿sí?, después de haberlo intentado hace unos años. Esta parece ser que ha salido bien, no lo sé porque no la he visto. Pero bueno, pero es verdad, sí que ocurre. Y de hecho dije algo en el programa anterior que nos lo subrayó Nuria, con esto de que sale la película de Spider-Man, que yo dije, bueno, tantas reservas, ¿para qué? Si la película es la misma el día 1 que el día 2. Y hombre, ella nos dijo de manera muy acertada que con los videojuegos pasa lo mismo, ¿no? El juego es el mismo el día 1 que el día 2 y somos unos ansias, y es verdad. Yo creo que en ambos casos responde a... una parte, el hecho de que te puedas spoilear, ya existe como una especie de cultura del me protejo ante el spoiler, ¿no? Y necesito saber lo que ocurre antes que me lo cuenten, ¿no? Antes de cometer el error de visitar cierta página o ver cualquier titular o cualquier cosa y que me chafe la experiencia, ¿no? Pues mira, con esto de la nueva película de Spider-Man, yo me he dado cuenta, de hecho ayer en el tren había un chico viéndose o reivindicando en general el público las películas de Andrew Garfield, o sea, de Amazing Spider-Man, que en su día pasaron un poco desapercibidas, no gustaron a nadie, y ahora que se rumorea esto del multiverso y demás, pues yo creo que se están rescatando. Yo no coincido mucho con esa opinión. A mí me gusta bastante más las de Tobey Maguire, las primeras. También me pilló en una época más pequeñas, fueron las primeras que vi y le tengo más cariño. Uh-huh. Yo de Andrew Garfield lo que puedo recomendar es la última de Netflix, el musical que ha sacado, Tic Tic Boom. ¡Fua, qué locura! ¡Qué ida de olla! Me encanta. Qué bueno. Vale, bueno, pues venga, vamos a seguir presentando compañeros, que hoy además hacemos pleno, que esto es una cosa que no ocurre nunca y hay que celebrarlo. Así que voy a darle la bienvenida a Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues bien, la verdad, semana he jugado bastante, dentro de lo que cabe, he jugado a muchas cosas, he probado muchas cosas, he tenido tiempo y encima he tenido evento y la verdad que bien. No me puedo quejar de la semana de videojuegos, otras veces está un poco más parado, pero esta vez, por ejemplo, Mortal Shell, que es un juego que ha tenido un poquito de controversia porque lo han dado en el Plus y parece ser que han dado la versión de Play 4 y los de Play 5 se quejan y bueno, ya sabemos las cosas, no llueve a gusto de todos. Pues lo he jugado, pero yo en mi caso en Game Pass, en la Series X, que por cierto sí es la versión para nueva generación y todo el rollo este. Y nada, muy bien, un juego cortito, un juego tipo Souls, pero no tiene cosas nuevas porque es un poco indie, entonces se permite el lujo de poder hacer alguna innovación, siempre usando el cauce normal de los juegos tipo Souls, pero no llega a ser un juegazo. Pero es un juego a tener en cuenta y la verdad es que lo he disfrutado, me lo he pasado muy bien. Eso y otra cosa a la que he estado jugando que creo que después desenlazaremos un poco conforme vayamos hablando del programa. Y bueno, otro título que ha salido esta semana que me tiene a mí loco, Halo Infinite. ¡Qué locura, por favor! Es que para hablar de eso, yo creo que deberíamos buscar un hueco. Es que hay que buscar un hueco bien buscado, porque la verdad es que me ha parecido un anuncio brutal. Bueno, un lanzamiento muy bueno con solo un pero, y es que te decían que podías jugar a partir de las 7 de la tarde del día concreto en el que podías jugar, pero resulta que a las 7 de la tarde no podías jugar, podías descargarte la actualización que te permitía jugar. Y entonces, claro, todos esperando a jugar y cuando te ponen 20 y tantos gigas para poder jugar, me cago en la mar ahí esperando, todo el mundo haciendo tiempo. Pero por lo demás, el juego muy, muy, muy bien para mi gusto. Muy espectacular, muy. Además, una cosa que me ha gustado mucho es que ha gustado a todos. Tanto a los que tienen la versión más, como si dijéramos, para última generación, como el que está disfrutando de la consola más primigenia de Xbox, la Series S o la Xbox original, todos hablan de un buen rendimiento del juego. Entonces eso, pues, yo ¿qué quieres que diga? Pues me parece hacer lo que hay que hacer. Un juego para todos los públicos, que es lo que querían conseguir. Y la verdad es que muy contento. Por cierto, he probado la versión en la nube, y es increíblemente bueno lo que es el funcionamiento mientras estás jugando con la consola. Paras de jugar a la consola, te pones con el PC y sigue la partida exactamente por donde ibas. Es decir, es como si estuvieras jugando a lo mismo en diferentes soportes, como si no cambiaras de máquina. Aunque evidentemente estás cambiando de máquina. Pero lo que es el ecosistema, el funcionamiento, espectacular. Yo, la verdad es que en eso Microsoft ahora mismo está en la punta de lanza del videojuego. Sí, yo estoy jugando en la Xbox triste, la S All Digital, la SAT. Sí. Y tengo que decir que, a ver, lógicamente una consola que sí que es inferior, a 900p, lo que queráis, pero el juego va bien, o sea, no tiene tirones y me lo he pasado muy bien. De hecho, tengo alguna foto que subí por Twitter y luego es verdad que he podido hacer eso, seguir jugando en el móvil, me pasé un boss en el móvil, luego en el PC y muy bien. Y me gusta sobre todo ese enfoque tan elegante de un mundo abierto sin mapa mundi, que sigue respetando la esencia de lo que es un Halo, con fortificaciones, enemigos y luego el gancho, que a mí me parece que ha aportado muchísimo precisamente en esa introducción, en esa inclusión del mundo abierto. Sí, sí. Además, lo que me gusta es que han sabido sacrificar, digámoslo claro, el hecho de que el juego sea tan intergeneracional, no solamente intergeneracional, que lo es que la diferencia entre una Series X y una Xbox original, la FAT, la antigua, la primera, es muy amplia, es muy grande. Entonces, claro, el sacrificio es que el juego podría haber sido mucho más potente. Pero, por ejemplo, dice la gente, está un poco vacío el escenario. Claro, tú ten en cuenta que esto tiene que funcionar en aquella consola. Entonces no puedes tener eso con hojas meciéndose bajo el viento, ni cambio de temperatura, ni que llueve o nieva. Cosas tienen que ir un poco más lentas. Pero lo que hace, lo hace tan bien, que no tiene parangón. Además, manteniendo el espíritu Halo, que es lo que un poco más me daba miedo a mí con el tema del mundo abierto. Que no sintieras que estás jugando ese juego. Y lo sientes y mucho. Está muy bien implementado el sistema para hacer los cambios justos que hacen que te guste y mantiene lo antiguo que hace que sientas que estás jugando un juego como con la personalidad que tiene el jefe maestro. Bueno, pues mira, una que estamos jugando aquí encubierto que hemos hecho en unos minutos. La verdad es que lo merecía, ¿eh? Y otro día habrá que hacerlo en condiciones porque sí que me está molando y quiero ver la campaña cómo concluye porque todavía me queda mucho. A ver si está a la altura. Vamos a continuar porque ya digo que hoy hemos hecho pleno y también está ahí al otro lado Atreides. ¿Qué tal? Hola, Sergio. Pues muy bien. La verdad es que me ha pasado un poco como Juanjo. He tenido esta semana posibilidad de jugar. Encima he tenido el evento de los Game Awards, lo que ha estado guay, a pesar de los horarios que han sido duros, pero ha estado muy bien. Y me ha encantado lo que estoy diciendo, Halo, me ha encantado. Lo malo es que me ha chafado un poco la semana, bueno, bastante, cuando al día siguiente me encuentro en Twitter que George Pérez, uno de los autores, de mis autores favoritos de todos los tiempos, tiene un cáncer terminal de páncreas y le quedan 6 meses más o menos. Y ha salido él a contarlo y toda la pesca. Ha tenido una entrevista en Newsarama que recomiendo leer porque la verdad es que la entereza con que se afrontan cosas como es saber que tu muerte la tienes ya fechada y cómo va a ser y mirar hacia atrás qué es lo que has hecho, estas cosas, el legado que dejas, la gente que te apoya y todo eso, joder, me ha dejado de piedra, sinceramente. Primero me ha dado mucha pena por eso. Yo el primer cómic que recuerdo, o de los primeros cómics que recuerdo haber comprado, fue el Nuevos Titanes 1, que no tenía ni idea de lo que era, porque fui al kiosco y ya salía nuevo, lo compré y me encantó. Y era el primer cómic que había hecho con Mark Wolfman creando los Nuevos Titanes. Y es un cómic que luego tuvo mucho éxito, ha tenido mucha importancia. Después hizo La Crisis en Tierras Infinitas, que fue increíble. Tú imagínate coger todos los multiversos que tienen, todos los universos, perdón, que están en el multiverso DC, de 50 años, con cientos y cientos de personajes, y dibujarlos todos cómo se iban destruyendo por la trama, vaya. No voy a entrar en detalles que me alargo. Y todo eso dibujado maravillosamente, sobre todo con una cosa que tiene y es que es capaz de dibujar las caras de cada personaje y que sean distintas, que muchas personas dibujan muy bien, pero lo que hacen es que las caras son muy parecidas, al final por la ropa, por el peinado sacas quién es, y este es lo que hacía, es que consigue que cada cara sea distinta, más redondas, más alargadas, los ojos, la nariz, todo, impresionante, y encima de eso en escenas complejísimas con montones de personajes. Encima luego hizo Wonder Woman, esa la guionizó él y es la mejor etapa, y aprovecho para eso, para si alguien quiere saber quién es, que coja la etapa de Wonder Woman, porque es la mejor que ha habido, mete toda la parte de historia de la Grecia clásica, pero la parte mitológica más que la histórica en realidad, y le da todo un giro de haber sido la Superman femenina durante muchísimos años a convertir a Wonder Woman en una auténtica amazona. Luego se ha seguido por ese camino los años siguientes, pero donde estaba la mejor, esta es aquí. Y claro, encontrarte con eso, pues la verdad es que me chafó un poquito la semana. Claro. Bueno, de hecho yo estoy leyendo ahora mismo, menuda forma de empezar el programa, que hace una hora ha fallecido Anna Rice, la autora de Entrevista con el Vampiro. Anna Rice, sí, es cierto. Así que fíjate cómo estamos, vaya racha. Sí, de hecho, como has dicho, estamos a las 10 de la mañana, estaba desayunando con mi mujer, nos hemos encontrado eso, y estábamos comentando que había sido un cambio en los vampiros, nada que ver con lo que vendría después, con Crepúsculo y demás, que eran vampiros de Swarovski y realmente era para llorar, pero aquí consiguió meter una parte más romántica y hacer y volver más románticos los vampiros por un lado, pero sin perder la esencia de terror y monstruos y demás, consiguió un equilibrio muy difícil que hizo unas novelas muy interesantes. A mí me gustaba como escritora bastante y soy muy fan de los vampiros, y sin embargo, pues eso, las otras novelas que vino posteriormente, que se lanzaron de cabeza a convertirlos en eso, en una cosa mucho más blandita y más así, pues no tenían nada, pero Anne Rice consiguió hacer un cambio en los vampiros y que volvieran a ser interesantes. Antes de que se pusiera moda zombie, la moda de vampiros fue por ella. Sí, sí, de hecho, el otro día Vic me ponía por Twitter, oye, puestos a pedir otra adaptación al cine de Entrevista con el Vampiro, que ya tuvimos en su día con Brad Pitt y todo esto, ¿por qué no juntar, yo qué sé, a Tom Holland y a Timothée Chalamet? O sea, eso sería potente, ¿eh? Sí. Que hagan el Estatus del Vampiro, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, con el tema este de funciones es que vamos a más, ¿eh? Porque no quería dejarlo para el final, pero creo que ahora es mejor momento para, aunque nunca es buen momento para hablar de esto, ¿no? Pero el día 6 de diciembre nos dejó Masayuki Uemura, que fue el creador principal de la Famicom y la Super Famicom, vamos, de la Nintendo y la Super Nintendo. Y entonces, pues bueno, esto ya... Joder, qué semanita. Sí. Esto empieza a ser preocupante, ¿no? La Navidad siempre dice que conforme va llegando la Navidad, la gente, por suerte o por desgracia, la gente mayor va sufriendo el achaque del frío y son momentos por los que hay que pasar, y el mundo del videojuego ya empieza a hacerse mayor. Cuando los creadores de consolas tótem importantes empiezan a dejarnos, ya empezamos a llegar a... Yo no creo que a ser mayores, pero sí ya la madurez empieza a alcanzar. Bueno, pues vaya bloque, a ver cómo levantamos esto. Bueno, nos podemos quedar con la idea de que todos y cada uno de ellos lo que nos han dejado son sus obras, ¿verdad? Eso es. Y que además una buena forma de recordarlos es precisamente disfrutar con ellas y poder coger, y si no tienes la NES, coger la mini NES, y si no has leído, por ejemplo, nada de Josh Pérez, coger y leer, por ejemplo, como decía, Wonder Woman, o por ejemplo las crónicas vampíricas o el Estado del Vampiro de Anne Rice, es una forma de recordarlos que creo que está muy bien, porque al final lo bueno que tiene esta gente es que deja un legado, y es un legado que es por lo que los vamos a recordar realmente, no por cuando mueren. Entonces es una forma de celebrarlos, creo yo. Sí, totalmente. Bueno, pues por cerrar un poco el bloque este de presentación, nada, que yo soy Sergio, ya me conocéis, estoy aquí siempre hablando todas las semanas, y solamente quiero hacer un agradecimiento y unas disculpas. Voy a empezar por el agradecimiento. Esta semana he estado en el podcast que tiene Nacho Requena, que se llama Hablemos de Videojuegos, hablando sobre narrativa. He estado una hora y media con él, con esto de que he sacado el libro, comentando el peso de las historias, cómo se cuentan, nuestras favoritas. Creo que quedó una cosa muy chula, así que si a alguien le interesa lo puede escuchar y ver, porque además estuve con la webcam y compartimos un ratillo. Y ahora las disculpas, porque yo esta semana no he estado en Madrid. Me fui y dejé los deberes hechos. Me puse a editar como un loco, programar cada episodio del podcast para que se publicase a una hora específica. ¿Y qué ocurre? Llega el jueves, se publica el Responde y en lugar de durar lo que suelen durar, unos 40 minutos, se publica un audio de 17 minutos. Y algunos oyentes nos lo ponen, oye, aquí ha habido un error porque el audio se corta a los 17 minutos. No sé qué ha ocurrido porque ahora he llegado a Madrid y el MP3 que yo he subido es de 40 minutos. No sé si es que a la hora de subirlo a iVoox o yo me confundí y subí otro archivo, no tengo ni idea. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese Responde está hecho y tiene su valor y su validez. Se va a publicar este jueves. Lo digo porque a lo mejor habéis puesto comentarios en los últimos episodios que no se van a leer, pero porque está grabado de antes, ¿vale? Quiero que lo sepáis. Y sobre todo eso, pedir disculpas. Y ya está. Y yo creo que ahora sí que podemos meternos ya en harina y hablar de los Game Awards, que fueron pues una hora intempestiva, pero que gracias aquí a los compañeros vamos a poder hacer la cobertura correcta y ver lo más relevante de este evento que mantuvo a muchas personas despiertas hasta las 5:00 de la mañana. Vamos a ello. Y eran importantes estos Game Awards porque marcaba una vuelta a cierta normalidad, la vuelta a la presencialidad, a los eventos multitudinarios, a las grandes figuras del sector concentradas en torno a un mismo formato. y sobre todo pues la entrega de premios en un año que ha sido particularmente complejo, como todos sabemos. Los nominados ya los conocemos, hablamos de ellos, llegaba el turno de saber cuáles eran los triunfadores, además de esa lista de anuncios que Geoff Keighley se había encargado de decorar y adornar durante los últimos días para que estuviéramos pendientes. ¿Han estado a la altura? ¿Realmente ha sido para tanto? ¿O ha sido una excusa para mantenernos ahí al otro lado de la pantalla? Pues hoy lo vamos a ver. Pero bueno, yo voy a hacer un poco de mero espectador, de moderador, como aquel que dice, porque no vi el evento. Yo no podía estar hasta las 6 de la mañana despierto, la verdad. Y luego también es cierto que, como aquí, la gran mayoría sí lo hizo, estuvo en Twitch, luego además se ha subido a YouTube, ha habido un problema de copyright, pero se ha arreglado solo. Así que yo creo que lo primero es preguntaros a vosotros, lo que estuvisteis. ¿Se hizo largo? ¿En líneas generales cómo estuvo el evento? ¿Mejor que otros años? ¿Peor? ¿Os gustó? Contadme un poco. Pues fíjate, yo creo que tuvo una primera parte bastante interesante, bastante buena. Y a medida que fueron pasando las horas, quizás se fue diluyendo. Había algún que otro destello en cuanto a anuncios, ¿no? Me refiero. Y luego ya al final simplemente quedaba el morbo del premio gordo, ¿no? Del juego del año. Pero más allá de eso, creo que fue una gala que fue de más a menos. Y bueno, se fue notando tanto en la calidad de lo que anunciaban como en las horas que iban pasando para nosotros los europeos, claro. Aunque, sí. Aunque estoy de acuerdo, añadir una cosilla. Sin embargo, me pareció que el valle, que siempre tienen estos eventos, fue un poco menor que otros años. Quiero decir, de otros años que nos hemos quedado hasta las tantas, se me ha hecho mucho más duro. Y este me pareció que estaba un poco mejor. Sí que bajaba, pero no tanto quizá como otros años. Yo salí bastante satisfecho, la verdad. Yo creo que este evento tiene un caballo de batalla importante, y es que tal vez sea el que en duración de tiempo tiene más problemas, porque realmente es que, claro, empieza a la 1:30 con un pre-show de media hora. Realmente debería empezar a las 2, pero es que en el pre-show están haciendo anuncios, incluso dan premios, así que realmente es parte del show. Lo llamen como lo quieran llamar. Y acaba a las 5:00 de la madrugada, pues estamos hablando de un evento de unas 4 horas más o menos de duración, y eso cuesta bastante mantener el pico en alta. Es normal que tengan subidas y que en un inicio te pongan cosas potentes para mantenerte ahí, y ya que ese resquicio de ilusión siga dentro de ti y poco a poco se vaya bajando, te vaya dando cuenta de la realidad, entonces te muestra otra cosita, sube un poquito, baja otro poquito, sube, te van teniendo así, una especie de montaña rusa, sin ser las subidas muy altas ni las caídas muy bajas. Entonces, ese movimiento fluctuante de ilusión, yo creo que este año ha sido bastante bueno dentro de lo que cabe, porque evidentemente esto no está hecho para nosotros, esto está hecho para el público americano, porque el horario así lo dicta, ni para el mundo asiático, porque si te pones a ver la hora, era más o menos media tarde en América, en el continente americano, por la noche bien entrada en Europa y por la mañana en Asia. Es decir, el horario estaba hecho única y exclusivamente para ese continente. Entonces nosotros pues bastante hacemos con no morir en el intento, que era lo más probable. Estuvimos a punto, qué bárbaro. Es criminal, el horario se hace muy duro. Y es que es eso, han hecho una gala que es más larga que los Oscars. Luego ya puede salir Joseph Fares diciendo fuck the Oscars, pero joder, creo que se pasan mucho en cuanto a duración. Lo que pasa es que, bueno, en cambio, comparado con los Oscars, estos por lo menos entre premio y premio tienes un montón de anuncios, y algunos estaban muy bien. Pero largo, es largo como un día sin pan, qué barbaridad. Y personalidades, poco se habla, de que invitan a gente que tiene... Oye, sí. Y es uno de los pocos eventos en los que un servidor, a su edad, ha disfrutado de las actuaciones musicales. Sting porque era Sting, pero claro. Imagine Dragons porque el temazo que tocaron fue el de My Enemy. Y también te digo una cosa, Imagine Dragons yo creo que va a todos los eventos de videojuegos. O sea, todos los años está, yo no sé. Sí. Bueno, también estuvo Giancarlo Esposito, Rey Lines. Minna Wen también estuvo, la de... La que hacía la caballería en Agentes de S.H.I.E.L.D., que ahora estaba haciendo la... Bueno, creo que está haciendo la serie de Mandalorian, pero me puedo haber colado, pero creo que es esa en la que está. O sea, sí, tuvimos gente... Simu Liu, potente. El de Shang-Chi, también estaba por allí. Simu Liu, sí. Oye, no olvidarse de Robotnik. Vamos a ver, que estuvo Kenny Reeves, que estuvo un semidios, ¿entendéis? Que las cosas se ponen muy bien para el evento. Y la otra parte de semidios estuvo con ellos, porque también estaba la actriz de Matrix, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Uh-huh. Es verdad. Trinidad. Sí, no, hombre, sí. Yo creo que lo de darle ese ambiente, esa atmósfera de estar ante algo importante, quiera que no, Geoff Keighley lo ha conseguido con los años. Se ha ganado su hueco, es una fecha que todo el mundo espera, los grandes medios de comunicación lo cubren en directo para sacar noticias y consiguen llevar a famosos, que eso es gracias precisamente a los contactos que tiene Geoff Keighley. Luego, el tema de los premios. Vamos primero con los premios, porque había muchas categorías. No sé, vosotros que lo visteis, ¿ha sido como otros años que algunas se han dado antes de la propia gala, de tapadillo? ¿Cómo ha sido? Sí, ¿no? Sí, mira, y hubo un momento en que dieron hasta cascoporro, es decir, dan tres o cuatro seguidos, ¿sabes? Mejor tal, este, mejor cual, este, y se acabó. Y no necesitas saber más. Venga, pa'lante. Los premios en este evento son lo menos importante. Está clarísimo hasta para ellos, ¿eh? Aquí se viene a otra cosa, que es a ver anuncios de videojuegos. Joder, yo es que ni me enteré de cuando dieron el premio al mejor juego deportivo de carreras, porque como el Forza no estaba y me parece un juegazo, quería ver cuándo eso. Pues debí parpadear porque no lo vi, sinceramente. O sea, fue a toda velocidad. Incluso fue curioso que el de mejor banda sonora, que al final tienes interpretaciones, te hacen al final un mix con toda la música de los premios principales y demás, pues el de mejor banda sonora ni sonó ni nada. Lo que cogieron fue otro de los que pasaron y metido con varios más, una cosa así. Hicieron mucho eso, pero es que había muchos anuncios y al final, ¿cuántos premios darían con presencia en el escenario? 7 como mucho, ¿no? Sí, sobre todo a los que eran los invitados que daban el premio, que eran caras importantes. Entonces cogían al invitado, que lo importante no era el premio, era la persona que daba el premio. Que era así, es así de triste, pero la verdad que importante era que iba el actor, no me acuerdo el nombre, lo siento, que hizo Shang-Chi, la película de Marvel, estas últimas del UMC. Y lo importante es que el tío dio el premio, que además lo hizo con mucha gracia. Hizo como que estaba jugando un juego en el móvil y que le daba un poco igual presentar el premio. Halo, ¿no? Creo que sí, era. Y estaba el tío jugando ahí al móvil y entonces lo gracioso era eso. Pero realmente los premios, como siempre, importante el GOTY. Y después ver el resultado de los premios, que si haces un análisis te das cuenta de algunas cosas interesantes. Si te pones a intentar extraer un poco de lo que hay, aunque... La importancia de esto, si decimos que los premios no son importantes, pues lo que tú puedas extraer de los premios que se han dado tampoco puede ser muy importante. Por ejemplo, Sony solo se llevó un premio por Returnal y es bastante sintomático, siendo una de las compañías que históricamente siempre se ha llevado muchos y muy buenos premios, por sacar un dato. Fíjate, el año pasado, cosa, nos ha llamado la atención, Aitor Juanjo, nos ha llamado la atención, bueno, a todos, que el premio del público haya sido a Halo, pero que Halo no estuviera en los otros premios para poder ser votado. Yo ahí tengo una cosa que decir, y es que Halo realmente lleva un tiempo como juego jugable en la parte... Pero todavía no se podía elegir tampoco esa parte, salió más tarde de que se cerraran las votaciones. Bueno, lo dieron como opción y la gente, no, lo digo porque la gente muchas veces dice, es que la gente ha votado sin haberlo jugado y realmente la gente lo jugó porque jugó a multiplayer. Sí. No, hombre, pero si hacemos más lecturas, a mí otra que me ha gustado mucho es esa categoría que meten todos los años, que es para Nintendo, la de mejor juego familiar. En esta ocasión teníamos 5 nominados, de los cuales 4 eran de Nintendo. Y el que ha ganado es el único que no era de Nintendo, que es It Takes Two. Porque estaba también Mario Party, New Pokémon Snap, Super Mario 3D World, WarioWare, y me parece llamativo, ¿no? Y vale. Un poco por sacar eso, porque es cierto que vemos la lista de nominados y el juego que ha tenido más nominaciones ha sido Deathloop, que tenía 9 nominaciones, de los cuales pues se ha llevado alguno, ¿eh? Pero bueno, se ha llevado dos, efectivamente. Luego estaba Ratchet & Clank, que tenía 6 nominaciones, y ese no se ha llevado ninguno, ¿verdad? Una pena, ¿eh? Uf, por Insomniac. Claro, y el gran triunfador sería It Takes Two, que tenía 5 nominaciones, de las cuales se ha llevado 3. Y una el GOTY. Y una el GOTY. que ha sido algo como... Creo que ha sorprendido, no pensando que era un mal juego ni mucho menos, pero es verdad que uno compara siempre de manera inconsciente presupuestos o marketing, la manera en la que ha llegado al público, y a lo mejor lo comparas con un Resident Evil Village, que lo tenemos más presente, o un Deathloop, que no han parado con el marketing, o un Ratchet & Clank, y no sé si estaba en las quinielas de muchos, pero mira, ha venido bien para reivindicar It Takes Two. Quiero contar una anécdota que nos pasó en el propio directo, y es que fue muy bueno, porque intenté hacer una especie de votación, una encuesta en directo, que no lo había hecho nunca en Twitch, y dije, bueno, voy a ver cómo están los ánimos de la gente, voy a poner aquí los 6 nominados y a ver qué tiene la gente, cómo está el termómetro, ¿no? ¿Quién se lleva el juego del año? Y cuando fui a rellenarlo, vi que solamente había 5 huecos, y dije, uff, tengo que dejar alguno fuera. Y dije, a ver, me sabe mal por cualquiera de los 6, pero creo que voy a dejar fuera It Takes Two porque es el indie que suelen meter. Pues mira, justo me la comí, pero vamos, de todas, todas. Creo y, que todo, y me, y me alegro. Estamos muy de acuerdo a los demás, ¿eh? No fue solo culpa tuya, Aitor, que todos te apoyamos en la idea de, pues It Takes Two, ¿para qué? Si al final seguro que no gana. Estuvimos muy acertados, sí. Más datos reseñables. Forza Horizon 5 no fue nominado a GOTY, pero se llevó 3 nominaciones, se llevó 3 premios, 3 premios distintos por 3 diferentes categorías, más que la mayoría de nominados a GOTY. Espera, que hizo pleno, tenía 3 nominaciones. Pues las 3 se las llevó, ¿vale? Así que imagínate cómo iba Forza Horizon 5. Después, Elden Ring, que a mí me sorprendió, porque habiendo otros juegos, se llevó la nominación al juego más esperado. Cuando tenemos otros juegos ahí, pues no sé, vamos a ver, por ejemplo, el Zelda 2, Breath of the Wild 2, no sabemos todavía cómo se va a acabar llamando el juego, estaban dentro de los posibles. Mucha representación española, porque Metroid Dread ganó su nominación, que por cierto, muy feo lo que hizo Doug Bowser, que llegó el tío y se subió a recoger el premio, y ahí lo gracioso era ver... Es mío, chicos, quedas ahí, buen trabajo. Mucha gente dice la justicia poética de lo que le pasó a Metroid, de que no puso a gente que se supone que había trabajado en el proyecto, que no lo nombró dentro de los créditos, y a ellos no los dejaron subirse al escenario. Pero la realidad es que cuando dieron el premio era para ver a la gente de Mercury Steam ahí montándola un poquito, lo normal, estás contento. Y sin embargo, el que subió a recoger el premio fue Doug Bowser, que no nombró a Mercury Steam. Y después hubo mucha presencia española, no solo por eso, sino porque hubieron 2 nominaciones, eran por otros motivos, era por creadores de contenido, pero Ibai y The Gref estuvieron ahí nominados, que al final no se llevaron el premio, se lo llevó Dream. Pero bueno, ahí tenemos un poco de representación patria dentro de lo que fue el evento. Bueno, pero pocas sorpresas, ¿no? La sensación que me da nadie se lleva las manos a la cabeza, pero ¿cómo este juego ha podido ganar tal categoría? En fin, ¿ocurrió? Bueno, ¿pasó esto, no? Yo creo que con el tema del GOTY ha habido gente que le ha sorprendido, pero creo que ha sido la gran mayoría es porque no han jugado al juego. Entonces no entienden un poco por qué este indie ha podido ganar a un Resident Evil Village o a un Psychonauts 2, ¿no? Pero bueno, entiendo que es por gente que no lo ha podido jugar o simplemente, bueno, es más fan de otro género o lo que sea. Pero vamos, yo tengo que decir personalmente que de la lista de los 6 solo he podido este año jugar a 2 de ellos, que eran Psychonauts 2 y It Takes Two. Y de hecho este último ha sido prácticamente sobre la línea. O sea, lo jugué en la misma semana que era la gala, lo pude jugar con Juanjo. Y tengo que decir que me parece un grandioso juego. No es para tirar cohetes si lo comparamos con un The Last of Us Parte 2 o con un Sekiro que ha ganado la gala otros años, pero me parece un juegarral y a mí en este contexto, Joseph Fares, yo me quito el sombrero, acabo de descubrir a este señor, o sea, como creativo. O sea, ya había jugado juegos anteriores de él como Brothers o como A Way Out, pero yo creo que en este juego el tío es que directamente ha sacado todo el derroche de creatividad que tenía, ¿eh? Al final, cuando estábamos jugando, sacamos en conclusión un poco que se notaba la evolución de él como creador, ¿no? El primer juego era un poco hecho con lo poco que tenía, porque el Brothers es un juego muy original, pero se le nota que técnicamente está falto de posibles. No había dinero para hacer mucho más. Y el juego está muy bien, es decir, era un juego muy bueno para lo que podías haber sido. Y entonces ahí se vio un primer paso. Segundo paso. En la Way Out ya era una cosa bastante más espectacular. A lo mejor en el plano jugable un poco falto, pero tú le veías bastante empaque al juego. Era un juego para llamar la atención. Y este juego yo creo que es cuando él ha podido plasmar lo que él quería realmente desde un principio, que, y donde se ve un poco al creador y creativo. Las dos partes ahí trabajando, y la verdad es que un juego bastante redondo, y a mí me parece un premio bastante justo. Porque como videojuego puro, cuando uno se pone a mirar el videojuego, se le puede poner muchas cosas alrededor, pero al final lo que tiene que hacer un juego es transmitir. Transmitir mientras tú estás jugando, que es la diferenciación del videojuego respecto a otras artes. Y aquí este juego transmite mucho mientras juegas, muchísimo. Muchísimo, y además muchísimo positivo, dentro de darte un prisma de denuncia, no de denuncia tal vez, pero sí de implicarse con un mensaje social. Entonces, que puede gustarte o no gustarte, pero te lo transmite. Y al final, pues yo creo que todo eso hace que el juego tenga un paquete conjunto bastante redondo que gusta mucho. Es un juego que a mí en lo personal me transmitía muchas sensaciones de, mientras lo iba jugando, estaba contento. O sea, era como, venga, una nueva zona, nuevas mecánicas, ¡ay, qué curioso esto, tal! Y haciéndolo cooperativo, no sé, siempre te sacaba una sonrisa por la situación o por la mecánica, por lo que fuese, y no parabas de cambiar de mecánicas y era como, madre mía, y ahora una nueva vuelta de tuerca. No sé, me pareció espectacular, un descubrimiento. Quizá el ir sin saber a lo que iba también influyó mucho. Y como digo, un completo descubrimiento, y me alegro mucho por Joseph Fares, porque me parece que le va a venir muy bien, ¿no? Esta popularidad que va a tener ahora su estudio con este premio. Sí, además el juego pule ciertas faltas, ¿no? Que se le notaban un poco a los anteriores, no por nada. Eran juegos que de hecho él le había respondido a esta polémica. Siempre se había dicho que los juegos de Joseph Fares eran poco rejugables, y en cierta manera es verdad. Son juegos que tienen un par de tries, como mucho, que es manejar uno u otro personaje, y ya no tenía más posibilidades, más allá de, porque claro, cuando ves la trama, el mensaje ya está enviado, ya está recibido, ya no había más solución. Pero aquí se han hecho un par de inclusiones, sobre todo el tema de los minijuegos, que tienen una doble vertiente. Bueno, la primera es que las mecánicas entre los dos personajes son bastante distintas, y entonces hacer dos tries sí que es bastante factible y normal, porque juegas a cosas diferentes, jugando uno o a otro. A Vitor en unos juegos hacía unas cosas y yo hacía otras totalmente distintas. Nos complementábamos con las habilidades de uno u otro personaje. Que eso más o menos de lo que se había visto, pero aquí esto a lo mejor se nota un poco más, porque hay mucha diferenciación entre unas partes y otras. No es simplemente que tú haces esto o lo otro, es cómo haces las cosas. Y no quiero hablar mucho más para no contar lo que tienes que hacer, que entonces ya despellejo un poco la situación. Pero los minijuegos están muy bien, porque primero tienes que descubrirlos. Es posible que no los descubras todos, y por lo tanto te merecerá la pena revisitar zonas para encontrar los minijuegos y después jugarlos. Que jugarlo siempre te implica un pique, porque son minijuegos para jugar entre dos, en los que Aitor siempre gana y yo siempre pierdo. Eso no es verdad. Bueno, pero el caso es que eso pues te permite que después, cuando hayas acabado el juego, pues puedas ir jugando con diferentes personas que hayan jugado, y al final, en vez de ir a echar la aventura, lo que puedes ir es a jugar los minijuegos y a picarte, que uno de los juegos era ajedrez. Una partida de ajedrez completa, que puedes jugar con tiempo, sin tiempo. Con su enroque y todo, o sea, están todas las reglas ahí. Todo bien hecho para poder darle las horas que tú quieras. Así que tiene profundidad más allá de lo que había, por lo tanto el juego, la mecánica, porque al final esto es como un sello. Joseph Fares está haciendo sus juegos. Como el amo hace sus juegos, que son los Soulslikes, pues Joseph Fares hace sus juegos, que son estos juegos cooperativos con dos personas, obligatorios de complementar, de transmitir un mensaje, pues va mejorando la fórmula. Por lo tanto, es un creador de primer nivel, que va. El, para mí, es creador de primer nivel el que sabe dónde está su origen, sabe hacerlo evolucionar y no cambia su perspectiva de juego. Para mí, ese es el que consigue la fórmula perfecta para tener y atraer a su público, y él lo está haciendo. Hay una cosa que quería añadir, que yo no juego a It Takes Two, pero algo que ha dicho Aitor, que ciertamente esto lo he escuchado y de otros juegos también de los Game Awards, esto de que este juego es el indie, que es verdad que hay mucha gente que dice, bueno, este es el que es más chiquitín, menos no sé qué. Primero, no me gusta que se utilice la palabra indie como despectivo, en sentido de es menos que en X sentidos, pero a su vez veo que si este juego te lo saca Nintendo, nadie diría que es un indie. Pero de la misma forma, si el Metroid Dread o uno similar te lo saca Hazelight, como ha sido It Takes Two, sí que podrían decir que es indie, cuando en verdad está ganando bastante en cuanto a desarrollo para poder trabajar por parte de Electronic Arts, lleva así muchísimos años. Y esto me revienta bastante, porque creo que le estamos... Como estamos acostumbrados a que Electronic Arts haga juegos con unas cotas gráficas y de presupuesto enormes, es como que, bueno, este es más chiquitín, además lo hace un estudio, es como... No, porque esto te lo saca Nintendo y dirías que es un juegazo y que no sé qué, y nunca dirías la palabra indie. Y me revienta bastante, porque creo que es menospreciar cuando en realidad algo indie no debería ser menospreciar, y que tampoco es que sea indie esto. Bueno, va, yo creo que el término, ¿no? La independencia va también ligada a los valores de producción, al volumen empresarial, yo qué sé, otro de los juegos que salió y creo que se llevó un premio, Kena, Bridge of Spirits, está hecho por un equipo de 10, 11 empleados en su momento, luego habrá ido subiendo, pero eso, por muy bien o muy mal que se vea a ojos de cada uno, sea utilice una técnica fotorrealista o se tire por lo cartoon, sigue siendo un trabajo independiente. Entonces, yo no creo que se use de manera peyorativa. Lo que pasa es que siempre se pone esa etiqueta para que no cometamos a veces el error del agravio comparativo. Yo no puedo comparar un trabajo hecho por 3 personas que uno hecho por 200, porque a lo mejor tiene objetivos diferentes y eso no es ni bueno ni malo, es que es distinto. De hecho, si nos ponemos a analizar realmente, en la categoría de mejor juego indie, de los propios premios, no está It Takes Two. O sea, para ellos no lo consideran dentro de... Es que no puede estar. Tiene el sello de Electronic Arts y la financiación de ellos. No hay independencia ahí. Es verdad. Bueno, vamos a cerrar ya lo que es el bloque de los premios, que más o menos está ya todo dicho. Sí que me llama mucho la atención que otros años Geoff Keighley, a estas alturas, que ya han pasado unos días del propio evento, hacía gran alarde de las audiencias, los millones de personas que habían estado detrás siguiendo el formato. Incluso creo que fue el año pasado o lo anterior que mencionó que había superado a los Oscar en cuanto a volumen de público viendo los Game Awards. Y este año, primero, no han dicho de momento absolutamente nada. Yo no he percibido ningún ruido en redes sociales. Yo el día siguiente me levanté, me metí en Twitter, digo, a ver qué dice la gente de lo que pasó ayer. Nadie decía nada. No sé si esto es una sensación, ya digo, individual, personal, mía, o en general, que ese es el riesgo que uno comete cuando entra en redes sociales, pensar que lo que le pasa a uno le pasa a todos, sí que ha perdido un poquito de interés, no lo sé. Hombre, es que siendo a la hora que es normal que la gente no muestre mucho interés. Es que la mayoría de gente, y lo veo muy normal, una noche de jueves al viernes no se ponga a ver el evento ni vaya con muchas ganas, porque entre otras cosas te lo están diciendo a la cara. No nos importa que lo veas o no. No nos estamos preocupando en que lo veas o no. Nos da igual que lo veas o no. Entonces, haciendo eso, pues la gente es normal que lo que la mayoría dice. Pues yo mañana me espero al resumen del medio especializado de turno que me guste, que me pondrá la noticia con mis trailers y mis cosas, lo veo, lo disfruto, traigo las conclusiones que yo quiera, leo los comentarios de la gente y para adelante. Claro, no puede haber mucha reacción en base a eso, más que negativa, porque la mayoría de gente dice lo mismo, esto es lo de siempre, qué aburrido, porque mucha gente ya lleva mucho bagaje, ya son muchos eventos seguidos y claro, al final la ilusión se va perdiendo, nos hacemos mayores. Sí, y luego también las expectativas que había, ¿no? Creo que este año, antes del propio evento, nosotros ya lo prejuzgábamos de decir, vale, esto este año va a ser peor que el anterior y va a ser peor que el que va a venir. O sea, ya estábamos como encasillando este año como que era momento valle entre montañas. Sí, no, y que... Este año, perdón, ya... Sí, no. Nominados. Este año... no teníamos un duelo, los premios normalmente no tienen mucha importancia, tú imagínate cuando no tienes un duelo, va a ganar God of War, va a ganar Redemption 2 o algo así, que podría haber un pique o el pique de la guerra de consolas o algo así, casi teníamos incomparecencia este año de Sony, entonces no teníamos esos grandes juegos que atraigan a la gente por saber, dentro de lo que cabe, aparte de los anuncios, por el premio ver qué era. O sea, que sin premios, si esperando que los anuncios tampoco iba a ser mucha cosa. Gracias a Dios, yo creo que ahí no pasó. Y que era un horario para pegarse un tiro, pues me lo creo. Yo también hice lo mismo, busqué al día siguiente a ver qué se contaba y no se contaba nada. O sea, pues, vale. No, pero ahora vamos a ir con los anuncios, ¿eh? Porque con independencia de que gusten más o menos, creo que no han conseguido fomentar un diálogo, una conversación. Yo no veo estos días que ya ha pasado una semana por Twitter, por las páginas web comentando, wow, habéis encontrado este detalle en este tráiler, no sé qué. Bueno, pues sí, hay cosas que gustaron más, otras que menos, pero otra cosa, como que la vida sigue. Es la sensación que yo tengo, pero ahora vamos a meternos en los anuncios, pero lo que hemos hecho es dividir esto de los Game Awards. Primero el bloque de premios que ya hemos comentado, ahora vamos a ver esas sorpresas, esos juegos anunciados, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos para seguir hablando de todo esto. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Y ya estamos aquí de vuelta para seguir con los Game Awards, donde ya sabéis que lo importante no solamente era la parte de los awards, sino también de los game, ¿vale? El juego de palabras me ha salido como muy malo, pero bueno. Lo que quiero decir es que todo el mundo quería saber qué había conseguido Geoff Keighley para que tuviese ese selfie, esa cara, ese rostro tan sorprendido cuando lo compartió por Twitter en su momento. Había motivos de peso para pensar que iba a ser un formato, no sé si al nivel del E3, a lo mejor me estoy viniendo muy arriba, pero con la suficiente envergadura como para almacenar anuncios de peso, noticias que comentar. Pues lo vamos a ver, porque la lista, otra cosa no, pero es cierto que es inmensa. En número, creo que ganó cualquier expectativa posible, así que nosotros vamos a intentar ir a lo principal, a lo que más nos ha llamado la atención. Sabemos que Tunic, el juego este del zorrito, llega en marzo de 2022, que Homeworld va a salir a finales de 2022, sobre todo muchas fechas, que creo que eso también es sano para una industria, ir acotando el espacio de tiempo e ir viendo el final del túnel. Por ejemplo, el de Babylon's Fall, el final de ese túnel que yo comento, la salida va a ser el 3 de marzo de 2022, del año que viene. Hemos visto un nuevo tráiler. No sé vosotros cuando lo visteis en directo, qué os ha parecido, si ha mejorado las impresiones que teníamos, porque veníamos de un E3 que yo creo que nos bajó el ánimo a todos. Así que no sé, el 3 de marzo está aquí a la vuelta de la esquina. Pues fíjate, yo ni me acuerdo ya de en qué momento salió el tráiler de Babylon's Fall, y eso que estaba cubriéndolo, pero estábamos comentando seguramente alguna otra cosa y se me pasó completamente. Es un juego que ha perdido el suflé de una manera tan grande desde que lo vimos por primera vez hace ya ni se sabe los años, y la verdad es que le he perdido completamente la pista. Está guay que ya tenga por fin fecha, pero no sé, a mí desde luego no me tiene. Me tuvo durante unos momentos los primeros trailers, pero llegó un punto en que ya arqueé un poco la ceja y a mí como posible comprador me ha perdido, yo creo, A mí es que tiene una estética tan genérica, no sé por qué, le veo una mezcla entre juego de móvil de estos gacha. No me preguntes por qué, porque no son géneros que yo conozca en demasía ni que practique. Pero entre eso y free to play de esto de a ver cómo te saco el dinero de alguna manera, que si skin, que si historias, por el rollo de ver ese multijugador en el que veo siempre que hay cuatro personajes por ir dando vueltas, pero no veo bien cuál es la importancia de llevar cuatro personajes. Es decir, lo importante es que vayan muchos y que vayan guapos. Eso es lo que veo. Y después no veo el gameplay puro, sino que veo mucha cinemática y combates muy rimbombantes, con colores muy llamativos, con armaduras muy luminosas, pero nada de juego que me diga, oh, qué interesante, o qué importante, o qué cosa más llamativa. Hay otro juego que voy a esperar a que los nombres para decir, aquí sí, pero en este juego en concreto es que fue un totalmente menos que lo anterior, y lo anterior ya fue poco. Y me da mucha pena porque no tendría por qué ser así, pero de momento, ojalá me equivoque, pero transmite muy poquito, por lo menos a mi persona. Y por añadir algo más, otra cosa que no me convence mucho, es que han cogido y han decidido copiar la estética que habían utilizado en Nier y movimientos que habían utilizado en Nier Automata. Y movimientos que han utilizado en Nier Automata, pero bastardeándolo a eso, a coger y hacerlo en una cosa completamente genérico. Es ponerle una skin y que la skin lleve la espada flotando o el movimiento que hacía y demás. Todo lo han convertido en algo que estaba tan bien hecho y tan medido, en algo que tiene un aspecto súper genérico. Menos mal que estamos jugando solo el tráiler y que a lo mejor luego no es así, pero la impresión es esa, la de encontrarte con esto que lo podría haber hecho Nier, o sea, lo podría haber hecho Platinum, lo podría haber hecho cualquiera. Era cuestión de copiar a 1000 juegos más. Y eso, la verdad, es lo peor que se puede decir de un juego de Platinum, que normalmente lo que tiene cada uno de ellos, los buenos, es que son muy buenos y muy personales, con mecánicas muy propias. Los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, ¿eh? Y a mí sí, esta... El equipo B es el equipo Z casi. Claro, a mí esta teoría de no, es que ahí dentro de la compañía están los que hacen bien los juegos y los que lo hacen mal. No, amigo, todos se llaman Platinum Games, ¿vale? Te quiero decir, yo creo que hay que quitarse también un poco ese mito y no justificar lo injustificable. De momento no vamos a poner el parche antes de la herida, no sabemos este Babylon Falls si luego sale bien, ¿eh? Ojalá que sí. Pero es cierto que no pinta muy bien. Pero bueno, lo vamos a seguir porque luego hay un anuncio. Para mí ha sido el gran anuncio del evento, ya lo voy a decir de esta manera. Y fue Star Wars Eclipse, que ha sido la sorpresa de Quantic Dream, porque sabemos que los creadores de Detroit Become Human están trabajando en un nuevo juego precisamente enfocado en Star Wars, donde ya sabéis que tiene como mucha importancia la historia. No sabemos tampoco demasiado porque se ha visto un tráiler cinematográfico muy chulo, todo hay que decirlo, y más o menos intuimos que sí, que está enmarcado en esa etapa de la Alta República, pero poco más. De hecho, el desarrollo se ha dicho que está en una fase muy temprana de momento. Pero esto, verlo en directo, imagino que tuvo que ser un subidón a las 3, a las 4 de la mañana. Total, yo creo que cuando vimos los tres el logo de Lucasfilm, dijimos, ¡ostras! No sé si fue Atreides que dijo algo de Indiana Jones, creo, no me acuerdo. Pero ya cuando vimos ese plano en el espacio, ya dijimos, madre mía, el juego de Ubisoft. Eso es lo que pensamos en un primer momento. Dijimos, el juego de Ubisoft de Star Wars. Y se veía espectacular. De hecho, algunos planos, yo decía, esto lo han sacado directamente del ataque de los clones o de la amenaza fantasma. Ese plano de Yoda en la sala del Consejo Jedi mirando al horizonte de Coruscant. Y decía, ojo, esto es un plano de la peli, a mí no me... Esto no puede ser un juego. Se veía un nivel de calidad gráfica espectacular. Y luego, evidentemente, ya se vio que era el juego de Quantic Dream. Yo no sabía, no tenía constancia de que Quantic Dream estaba trabajando en un juego de Star Wars. Y en cierta medida, se me bajó un poco el suflé. Tampoco mucho, ¿eh? Luego lo he estado recapacitando y creo que puede ser un buen producto. Pero es verdad que la imagen que tenía mentalmente en la cabeza, según iba viendo el trailer, decía, ¡oh, qué guapo! Un juego basado antes de la trilogía de precuelas, explicando un poco eso, la Alta República, tal, cuando había un montón de Jedi y tal. A nivel jugable tiene que ser una pasada. Y reconozco que cuando vi el logo de Quantic Dream dije, uff, David Cage aquí me va a limitar muchísimo la jugabilidad porque vas a ir por otros derroteros. Pero bueno, creo que puede estar muy guay. Y me imagino que al final también va a ser algo canon, entiendo que sí. Así que puede ser muy interesante descubrir ese lore que hay antes de que todo pasase, ¿no? Antes del episodio 1. Es lo más cerca que va a estar David Cage a dirigir una película de Star Wars, ¿eh? Pero, eso espero. Pero es cierto que, hombre, también como director yo percibo una evolución, un progreso, ¿eh? Desde Heavy Rain, Beyond Dos Almas, Detroit, y para mí el mejor desde luego ha sido el último, Detroit. Si sigue ese camino... Me encantó. Bien, creo que hizo mal en diversificar con aquel juego, contar varias historias, y si se hubiera centrado en una, hubiese mejorado. No sé en este pues, caso... No creo que él lo opine igual, porque parece que ya, va, claro. En este caso va a continuar contando con distintos personajes contar varias historias, y con ramificaciones, distintos finales, y... Sí, eso lo entiendo. Y bueno, y de hecho incluso puede ser que en este escenario de Star Wars lo de diversificar puede que sea bueno, si me pongo a pensar, contar la perspectiva de alguien que está metida en todo esto de la política, ¿no? Del propio Consejo, luego de la República, que alguien, otro que sea un Jedi, otro que a lo mejor muestre el punto contrario de los Sith, no sé, creo que sí que puede estar chulo. Y chulo. Además, cambiando a lo que era Detroit, Detroit sucedía sorprendentemente en Detroit, pero sin embargo, esto... No, esto puede coger y estar en Coruscant, pero puede estar en, no sé si saldrá camino, creo que es un poco pronto, pero en los distintos planetas en los que está, por ejemplo, donde está el Consejo, donde están los Jedi, donde está la escuela, todo esto para contar una historia con distintas ramificaciones y en distintas ubicaciones, según han dicho. Así que puede ser algo tremendamente ambicioso, con una muy buena historia, que eso a veces echa un poco de menos en los juegos porque priman más las mecánicas que la historia. Aquí ya sabemos que David Cage, las mecánicas, pues bueno, sí, pero sobre todo es la historia. Entonces, bueno, a mí me parece que puede ser muy interesante. Además, no hay problema a quien no le interese mucho esta forma de contar, porque tenemos la secuela de Star Wars Jedi Fallen Order en la que están trabajando. El juego de rol, pues ya hablamos de que Aspyr estaba haciendo el remake de Caballeros de la Antigua República. Luego está el de Ubisoft, que todavía no sabemos, pero que sabemos que va a ser el mundo abierto. Así que por juegos distintos de Star Wars, no va a haber problema que va a haber juego de Star Wars para cada uno. Además, que me parece muy inteligente por parte de Disney el elegir a un sistema de juego bastante distinto a lo típico para poder complementar el universo Star Wars, porque estamos muy acostumbrados a que los juegos sean pues más o menos juegos de acción-aventura, hemos tenido multijugador, hemos tenido juego de rol, pero un juego de corte narrativo yo creo que es bastante inteligente por diversificar y por dar más, porque el público que ve Star Wars pues es muy variado y hay gente de todo tipo, de toda clase, y es muy posible que tenga un nicho bastante amplio con gente que a lo mejor no se acercaría a un juego de acción porque no es su target o no son muy de jugar videojuegos, pero un juego más tranquilo, más pausado, más de ir pensando, más de ir viendo diferentes tramas, etcétera, puede que le llame la atención. Y eso, pues la verdad es que me parece inteligente en cuanto a la selección de grupos y de tipo de juego a la hora de... Porque hacer más de lo mismo tal vez sería un poco arriesgado. Pero ahora comprendo un poco la opción cuando dijo ya rompemos la exclusividad con Electronic Arts y vamos a ir dando la licencia a diferentes grupos de programación. Porque si es para hacer esto, me parece muy bien. Si es para dar a diferentes grupos el mismo tipo de juego, pues al final sería canibalizar tu propio mercado. Así que yo creo que es bastante inteligente, sí señor. Me recuerda hasta cierto punto lo que está haciendo Riot con el universo League of Legends, que sí que hay quizás, en cuanto a juegos son más chiquititos, porque no son no es por ejemplo lo que va a hacer Ubisoft de un mundo abierto, enorme y tal, pero sí que van haciendo sus jueguitos, van haciendo juegos que tienen muy buena pinta además, uno de ellos que le está haciendo Tequila Games, el de Nunu, pero por ejemplo han hecho Arcane también, que es serie de animación, que a la gente le ha flipado y la tengo muy pendiente. Pero aquí creo que con Star Wars están haciendo menos juegos y más grandes. Y eso la verdad es que tiene pintaza, bueno, y no tan grande, en VR cada 2 años o así sale uno y creo que estamos todos encantados los que estamos en el barco de la VR. Y me gustaría, ojalá, dijeran, bueno, vamos a hacer algún juego pequeñito, un arcade bien hecho a lo de Streets of Rage, pero quizás, no sé cómo, imaginaos una skin de Metal Slug, pero con Star Wars o algo así, algo muy loco, con mucha calidad. Eso yo, de verdad, lo doy por bienvenido. Y viendo que Quantic Dream tiene la IP... Yo no descarto nada ahora ya, ¿eh? Es que pueden hacer de todo, es que un RTS de la Guerra Clon. Si por poder, yo qué sé, pueden hacer mil cosas de Star Wars y lo interesante es diversificar el tipo de juego porque la IP da para todo lo que quieras y por ahí no hay problema. Entonces, ahora yo creo que están empezando a tener buen tino a la hora de elegir quién y qué hacer. Y ojo al nombre, ojo al subtítulo de ese Eclipse, porque no sabemos si va a tener algún tipo de implicación en la propia historia. Imaginamos que sí, o se va a quedar solamente como algo simbólico de esa llegada del ocaso, pero parece que va a ser oscuro, ¿eh? Todo eso de los tambores, que además al principio me daba como un poquito de miedo, la verdad, cuando estaba viendo el tráiler, pero me ha gustado mucho, la verdad. Vamos, a mí me da miedo porque sí. Eclipse no sí. Es la que vino después de Luna Nueva. Madre mía. Venga, vamos a continuar porque miedo el que pasa Senua en ese tráiler, ese nuevo vídeo que hemos visto de Hellblade 2, porque hemos visto lo bien que funciona ese Unreal Engine 5, ese primer gameplay, tenemos que decir, de este juego que va a salir en Series S, X y PC. Y muy crudo, muy oscuro, vuelven las voces y vuelve esa distorsión de la realidad que persigue a la pobre Senua. Este ha sido también otro de los grandes anuncios del evento, bajo mi punto de vista. Con este juego abrieron directamente la gala, prácticamente podríamos decir, y fue un espectáculo visual, o sea, al punto de que no... O sea, y nos lo había avisado Geoff Keighley en la previa de que lo que estábamos viendo era motor de juego, o sea, estábamos viendo gameplay directamente. Pero a mí personalmente me costaba entender qué momentos eran cinemática y qué momentos era realmente gameplay. Y ya en los compases finales ya sí que percibía, sobre todo por el tema del movimiento de la cámara, cuando había una persona a los mandos y cuando era una parte más scriptada, ¿no? Pero, uff, la línea ya entre lo que podemos tocar y lo que va solo se está difuminando muchísimo, ¿eh? El apartado visual es lo más bestia, quizá. A lo mejor lo estábamos viendo en un PC, pero da igual. O sea, yo creo que ya estamos llegando a un punto que de verdad hemos entrado en otra generación. No sé si gracias a Unreal Engine 5 o a las nuevas consolas, pero desde luego esto ya sí que es un salto, ¿eh? A mí me recordó, creo que lo comenté también, al momento en el que vimos el trailer de The Last of Us Parte 2, que había momentos en los que no éramos capaces de diferenciar cuándo estaba la cinemática colocándote en el momento y cuando Ellie hacía alguna cosa, no sé, alguna ejecución o se metía debajo de algún sitio, se escondía. Pues esto es una cosa parecida, ¿no? En el momento en el que está pasando la acción, en que Senua a lo mejor está haciendo un poco de sigilo, bordeando, entrando en una cueva, y en ese momento en el que cambia el plano y ya parece que maneja el personaje, no te das cuenta porque también limpiaron mucho el HUD, no eras capaz de verlo, pero al final ya te ibas dando cuenta un poco de la historia. Pero claro, es que gráficamente era tan fino, que yo no recuerdo ver cosas así. Lo digo de verdad, no he visto tráiler tan potente en el que yo piense que va a haber downgrade de una manera tan clara, porque es que si no, me parece magia. Es verdad, es que vimos el primer tráiler que sacaron hace años, antes de que salieran las de nueva generación, que nos impactó muchísimo, pero es que con este nuevo tráiler, conociendo ya cómo era y demás, es que nos hemos quedado igual. Es que ayer, bueno, ayer no, cuando vimos, es lo que decíamos, que no podía, no sabíamos si era motor o no era motor del juego, si era play, si era gameplay o no. Como es verdad, como quitaron el HUD, no sabías si realmente estaba jugando. Y cuando lees que no, esto es gameplay y es el motor del juego, me he quedado a cuadros. Digo, hostias, es que parece eso, parece todo CGI, parecen cinemáticas, y sin embargo es lo que se supone que vamos a jugar. Espero que Juanjo se equivoque mucho y no tengamos una bajada de calidad, porque, hombre, tenemos unas consolas mucho más potentes de lo que estamos viendo por el momento, y estamos en el principio de la generación. Es que las especificaciones que tienen son de PCs de gama alta, entonces espero que realmente le consigan sacar todo el partido y que podamos verlo así. Y de todas formas, eso demostraría que estamos en la nueva generación. Y de todas formas, a ver, aquí estamos resaltando, porque es lógico, es lo que entra por los ojos, el apartado técnico, pero el primer Hellblade no fue encumbrado como uno de los juegos del año precisamente por el apartado gráfico, que era muy bueno y de hecho se ha llevado hasta Switch, sino por todo lo que hay alrededor, por la historia que contaba y cómo la contaba. Y yo, una de las cositas, porque a mí me encantó el juego, que creo que se pueden mejorar y se podía mejorar para esta secuela, y espero que lo hayan hecho, es la variedad de mecánicas. Porque el juego estaba impresionante, a nivel de combate era un poquito simple, los puzzles, sobre todo Villa, como que se repetía, tenías que hacer lo mismo. Y entiendo pues eso, porque eran pocos en el estudio, lo tenían que sacar adelante. Espero que ahora, con esta inversión de dinero y tal, se refleje no solo por lo técnico que estamos viendo, sino por esto que digo. Sí, es que recordemos que Hellblade se le denominó doble A, no lo recuerdo bien, ¿no? Porque era un juego que era muy potente técnicamente, se le veía muy fuerte, pero se sabía que no había delante, Ninja Theory se lo había hecho solo, y Ninja Theory es un grupo de programación de tamaño medio, pero no llega a los niveles que pueden tener otros publishers, ¿no? A la hora de meterle pasta al proyecto. Entonces, pues bueno, pues se le veían mimbres, pero se veía que el juego estaba bastante limitado, un poco pasillero, se podría decir. Lo que pasa es que tenía de bueno lo que ha dicho Sergio, que tenía un mensaje, tenía una manera de transmitir el tema de Senua, las voces, ese juego, jugarlo con auriculares es obligatorio, y es meterte en la mente de una persona que pueda tener ese, bueno, obviando, salvando las distancias, evidentemente, que pueda tener ese tipo de problemas de esquizofrenia, paranoia, ese tipo de asuntos. Pues aquí yo creo que se intentará dar una vuelta de tuerca a eso, se seguirá manteniendo que Senua tiene pues esa problemática vital, pero parece ser que está como que asume la situación. Ya no es que no sabe lo que le pasa, sino que acepta lo que tiene y lo, no diría que lo utiliza, pero como que vive con ello. Y ya, pues, por la impresión que me da, porque ella, en vez de verse fragilidad o momento de inestabilidad cuando oye las voces, que es lo que pasaba un poco en el primer juego, aquí se le ve como que está conviviendo con eso mientras está viendo lo que ocurre en el tráiler. Así que me parece que van a tratar de dar una vuelta de tuerca siguiendo actuando con el mensaje que transmitía el juego, que era un poco de sensibilización con este tipo de problemática que sufre muchísima gente. De hecho, se la ve ya incluso como de líder, ¿no? Está liderando un grupo de gente. Claro, o sea, claro, es como que si fuera la chamán, diría yo, del grupo, ¿no? Que la gente la sigue porque ella tiene una diferenciación y la asume y transmite cosas que los demás no ven por su situación personal. No sé, me pongo un poco así a divagar, que no es que yo sepa de qué va el juego, ojalá fuera Inside de Ninja Theory yo. Es verdad, es que es difícil saber qué mecánicas va a tener o cómo va a seguir por ese tráiler, porque realmente es una secuencia que cuenta cómo atacan a un gigante y cómo huye, no hay mucho más. Entonces, ver por dónde van a ir, al menos sí que hay las voces. Y, por cierto, puede ser impresionante si utilizan el Dolby Atmos para el posicionamiento de las voces, las puedes tener más cerca, más lejos, todo eso, mientras estás oyendo, con cascos o con un equipo bueno, puede ser espectacular, la verdad. Que es lo bueno que tiene esta nueva generación, que trae ventajas técnicas, sí, que sí, con un poquito de suerte van a poder aprovecharlas. Bueno, venga, vamos a seguir, porque Tony, calienta que sales. No tuvimos Hogwarts Legacy, lo siento, no voy a sacarme aquí un anuncio que no dio Geoff Keighley, ojalá, imagínate, exclusiva mundial. Pero tuvimos Alan Wake 2, que va a llegar en 2023. Remedy anuncia esta esperada secuela para Play 5, Xbox Series X y S y PC. Además, Sam Lake ha definido precisamente este Alan Wake 2 como el primer survival horror de Remedy. Es decir, que se va a enfocar aún más en todo lo que tiene que ver con el terror y con el miedo, aunque el primero ya me lo hizo pasar con mucha tensión, por lo menos. Y además, es verdad que es un tráiler muy críptico, no te cuenta demasiado, vemos el rostro del protagonista, cómo ha pasado el tiempo, vuelve ese juego de la luz y la oscuridad, y como una frase al final que dice, bueno, Alan Wake 2 va sobre una historia que es un monstruo, y los monstruos tienen muchas caras. Chan, chan, chan, ¿qué ocurrirá? No lo sabemos. De momento, ya digo, 2023, esto implica y denota que ese remaster que tuvimos hace poco era una forma de volver a recuperar el juego en la mente de los jugadores y que ahora sí que sí, que vuelva Alan Wake, a ver si funciona bien. Por supuestísimo, sí. A ver, recordemos, Alan Wake salió en 2010 para 360 y desde entonces relanzamiento en PC, después los remasters hace apenas 2 meses. Y más contento yo no puedo estar. También te digo, los que hemos estado dando por saco con sacada Alan Wake 2, sacada Alan Wake 2, sacada Alan Wake 2, sabíamos que iba a salir. Porque ya el estudio como que nos ha ido diciendo a través, sobre todo el DLC de Alan Wake en Control, que oye, que a lo mejor esperad algo, que a lo mejor algo hay. Y la verdad es que contentísimo con que sea una realidad. Ellos ya habían dicho que en su momento... Tanto Quantum Break como Control, o al menos uno de los dos, iba a ser Alan Wake 2, pero se les fue de las manos las mecánicas y dijeron, esto no encaja, no puede ser Alan Wake 2, vamos a hacer otra cosa. Y muy contento que ya por fin hayan dicho, oye, mira, esto va a ser Alan Wake 2, sí o sí, vamos a ver qué hacemos, pero esto tiene que ser Alan Wake 2. Y vamos, muchísima gente, estamos muy contentos. Survival Horror, el primero ya lo era realmente, pero si aquí dicen que este va a ser el primero, es que este nos lo va a hacer pasar muy mal, porque el primero te lo hacía pasar mal... Pero hasta cierto punto podías ya ver cómo funcionaba la cosa por dentro, sí. Y podías ir un poquito de plan, bueno, mira, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y voy a salir un poquito airoso de esta. Las primeras esta horas situación. Sí que a mí me daban miedo, pero luego ya es lo que tú dices, ya sabías que venía un tramo donde te iban a perseguir, claro. Y ya le cogías el truco. No, porque las primeras horas también era más el desconocimiento, después ya... Sí. Sí, que es muy deudor de su tiempo. Las mecánicas, yo qué sé, recolección de termos de café durante el juego, eso te hacía perder un poco la inmersión dentro del terror. Seguro que hoy día eso lo van a cambiar, porque además Remedy, que ha hecho algunas cositas muy bien últimamente, puede trabajar bien en este juego, sí señor. Sí, a mí me sorprendió unas declaraciones cuando estuvo hablando con Geoff Keighley en el escenario sobre la noticia, sobre el anuncio. Y es que me daba la sensación, por sus declaraciones, de que no estaba en los planes iniciales realmente de Remedy que Alan Wake tuviese segunda parte y que esto sea una realidad se debe prácticamente a la insistencia de los fans, que lo han pedido durante tantos años que al final Remedy ha dicho, venga, vamos a darle este regalo a los fans, vamos a hacer una segunda parte aunque no lo tuviésemos ideado desde el principio así. Es que tú piensas que desde 2010 la gente dando por saco, han sido, pues hasta que salga el juego 13 años habrán sido. O sea que ahí... Si eso ya no es una garantía de, oye, hay gente interesada, es que ya nada lo es. Y yo recomiendo mucho Alan Manager. Wake. Sí, no, totalmente. También digo, Alan Wake, el original, aunque no sea el remaster, se sigue aguantando súper bien a nivel gráfico a día de hoy. O sea, tú lo ves y no dirías que es de 2010. Es verdad. Bueno, pues venga, vamos a seguir, porque como tampoco vimos demasiado, del que tampoco vimos casi nada fue del juego que van a sacar de Wonder Woman. Sabemos que existe... que detrás está Monolith, que son los de la Tierra Media, ¿vale? Los que sacaron el juego de Sombras de Mordor. Y de hecho, aunque no tiene ni fecha, ni plataformas, ni absolutamente nada, sí que han dejado caer que va a ser un mundo abierto donde van a rescatar ese sistema Némesis que habían empleado en Sombras de Mordor. Así que mira, vuelve, los superhéroes están en su mejor momento en videojuegos, creo yo, ¿eh? Porque también tenemos que hablar del Escuadrón Suicida, que hemos visto más gameplay y a mí me ha sorprendido porque ha sido auténtico caos, trabajo en equipo y es lo que yo puedo esperar precisamente de estos personajes por lo que yo he visto, ¿eh? Porque yo no soy fan de los cómics, pero sí de la última película que se estrenó hace poco. En este sentido, no sé, Atreides, ¿qué te ha parecido lo de Escuadrón Suicida? A ver, primero por lo de Wonder Woman, vale. Está muy bien porque va a coger, por lo que he leído, lo que siempre se ha dicho que era, a partir de lo de Jospers que decía antes, se coge que es una amazona. Y eso ha ido evolucionando a una embajadora del mundo de las amazonas en la Tierra, o sea, en la Tierra de los Hombres. Y ahí eso se ve un poco en las películas también, con lo cual es normal que lo cojan porque es lo que más ha llegado al público. Y que va a ser, hacer un papel de unidad entre distintos guerreros, que parece que se refiere a las amazonas y a los guerreros humanos. Bueno, humanos, las amazonas son humanas, pero quiero decir entre los hombres, el otro mundo, el de fuera. Entonces, bueno, pues está bien que mantengan esa idea, y esa idea de valores, de unidad, y no solamente de pegar a todos, que al fin y al cabo puede, porque tiene fuerza suficiente. Y luego, más divertido ha sido lo de, claro, porque aquí solo es un teaser, y sacar mucho de eso un teaser. Pero lo que sí estaba fenomenal era el Escuadrón Suicida. Le decía en el directo a Juanjo, sí, porque es que están controlados por un enemigo que no me acuerdo de Superman, y sí, ya me he acordado, es Brainiac. Brainiac es un coluano que tiene unos poderes mentales que le permiten controlar a la gente, y además una inteligencia inmensa. Bueno, pues el caso es que por eso tienes a la Liga de la Justicia dominada, y por eso ahí tienes a Amanda Waller, que además salió a presentarla, la actriz que hace Amanda Waller, salió a presentar lo que es la directora del Escuadrón Suicida, esa que cuando se portan mal les vuela la cabeza, pues salió. Y están ahí para intentar pararlos. Fue muy impresionante. La verdad es que salió sobre todo cómo se cargaban a Masillas. No salió cómo podían atrapar a Flash o alguno de ellos. Eso estarán guardando para más adelante, si es que se ve antes. Pero, y es lo que más me llama la atención. Tengo muchísima curiosidad por ver cómo van a poder acabar con ellos. Lo normal es que vayas a por Brainiac, pero seguramente tendrás que enfrentarte a los distintos héroes. Tiene muy buena pinta, salía muy bien, se ve de escándalo y parece muy divertido de jugar. Lo que la duda, cómo se jugará uno solo, porque para el multijugador se ve que está muy bien, tú te coordinas con tus compañeros y demás, pero la inteligencia artificial es una de esas cosas que nunca sabes cómo les va a salir. Pero vamos, tiene una pinta estupenda, la verdad. Y tampoco nos podemos esperar otra cosa, que es que al final la parte de lucha la tenían en los Batman Arkham dominadísima. Y de hecho cambió la forma de entender la lucha en los juegos de aventuras. O sea que yo salí, no satisfecho es poco, lo siguiente, con unas ganas locas de que salga. Lo que no dieron es fecha tampoco, ¿verdad? Debería de tenerla, pero es verdad que no. 2022 no. Y ahí estamos. Sí, yo me imagino que saldrá para Navidades, porque como estaba antes el Gotham, no me acuerdo, Gotham Knights creo que es, el Gotham Knights, que sale el mismo año de los mismos y que al final son también cuatro que están y que luchan contra los demás y tiene ciertas cosas parecidas, pues me imagino que no querrán pisarse la manguera. Entonces, bueno, pues saldrá con diferencia uno antes, que será este Gotham Knights, que lleva más tiempo y estaba anunciado previamente para salir, y después este de la Liga de Justicia, bueno, de Escuadrón Suicida mata a la Liga de Justicia. Bueno, yo tengo ahí el título. Esa es la duda que tengo yo ahí entre esos dos franquicias, ¿no? Porque tenemos el Gotham Knights y este de la Liga del Escuadrón Suicida, y me parece bastante raro que tengas dos juegos con premisas similares por no decir las mismas, con planteamientos muy, muy parecidos y además con fechas de salida muy, muy próximas. Entonces, no entiendo muy bien la maniobra de Warner a la hora de plantear estos juegos, cuando lo lógico sería que espaciaras uno y otro, porque al final te estás pisando un poco, ¿no? Sí, porque aunque uno es muy oscuro, como es el Gotham Knights, y va contra el Tribunal de los Búhos, con sus garras, que las garras son los lo que tienen para imponer su ley. Vaya, unos asesinos inmortales que despiertan cuando toca y los lanzan a por quien sea. Pues contra eso y así, realmente al final la mecánica es que tienes cuatro héroes con poderes distintos y que luchan en cooperativo o tú solo y puedes tomar el control de los demás. Y eso se repite en un juego y se repite en el otro. Que salgan tan cerca. A ver, yo no me voy a quejar, voy a jugar los dos, lo tengo muy claro, pero no sé si todo el mundo va a querer hacer eso. Uno supongo que tirarán quien le guste más la parte oscura de Batman, y otros tirarán para el Escuadrón Suicida quien les guste la parte mucho más loca y luminosa. Doca y luminosa, teniendo en cuenta que les pueden volar la cabeza. Y que de hecho en el segundo tráiler insistían a ver si conseguían que al pingüino se la volara. O sea que la mala baba de la película está muy bien trasladada a lo que se ha visto del juego. Sí, sí, lo que ha dicho Juanjo, de que el año que viene tenemos tanto Gotham Knights como este de Escuadrón Suicida, se supone que el año que viene también está, por parte de Warner, el de Gollum y el Hogwarts Legacy. O el año que viene es un año increíble para Warner a nivel de desarrollo, o algunos retrasan y alguien va a llorar, y yo no quiero ser. Bueno. Yo apuesto que retrasan el de Gollum. Yo apuesto a que me vuelvo a quedar llorando. Que le directamente. Ese tiene bueno, que salir en Switch, se supone. Yo eso no lo veo. Venga, anda, seguimos. Porque no tuvimos Final Fantasy XVI, lo siento por mí, pero tuvimos Final Fantasy VII Remake Intergrade porque la exclusiva se la lleva Epic Games en PC. Esta misma semana sale el 16 de diciembre esta versión, ya sabéis que es la completa que luego sacaron en Play 5 con el DLC, pues todo juntito en PC. Y ya está, y eso es lo que puedo decir de Final Fantasy, tampoco nos vamos a detener ahí. Sonic, ¿qué pasa con Sonic? Hemos visto el primer tráiler de Sonic 2, la película, con Knuckles, y Sonic Frontiers, el llamado para algunos Breath of the Wild del Sonic Team. Que a ello ya esto huele a quemado, ¿eh? Lo de que todo sea como Breath of the Wild, creo que tenemos que buscar otras comparaciones. De momento lo que hemos visto ha sido un tráiler muy bonito, una cinemática, que es verdad que parece pues es un mundo abierto muy amplio, pero poco más. El bloque Sonic, ¿qué os ha parecido? Porque a mí me parece como un paso hacia adelante viniendo de lo que había sido la saga y lo que habíamos visto del erizo. Sí, a ver, lo primero, la peli va a estar guay como la anterior, que es una peli para pasárselo bien y ya está, y nos lo quitamos ahí, viva Jim Carrey. Pero el juego, yo lo siento, a mí no me puedes mostrar un juego de Sonic donde el gameplay lo es todo, mostrándome una cinemática que a lo mejor me da para hacer una teoría en YouTube y mezclarlo con así nos está quedando el entorno. Esto lo hicieron con Sonic Boom de Wii U. No quiero volver a recordar esos tiempos tan oscuros de la humanidad. Yo lo siento, pero no. Ni de broma, porque además ni siquiera tienen una super personalidad propia de esos escenarios que han mostrado. Que digas, ¡buah, esto es Sonic, me es ir hacia adelante! No, estos son entornos que han modelado y que pueden estar aquí, pueden estar en un Dragon Age. Entonces, o me muestras gameplay o yo lo siento, pero a mí esto no me vale. Lo mejor del tráiler es que por fin te daban nombre, que no teníamos nombre del juego, porque realmente es verdad que no nos cuenta nada, ni nos cuenta cómo va a ser la jugabilidad, que es lo que más me preocupa siempre en estos juegos de 3D de Sonic, que yo, como me recordaba Juanjo, a Sergio Juno me gustan más los de 2D o sí. Entonces este lo miraba ya con la ceja levantada, esa que no consigo levantar de verdad, o sea, es metafórica, pero no sé. A mí ya veremos. Además, es que el trailer tampoco te dice mucha cosa. Exactamente nada. Ahora sobre también. El título. ¿Y en qué sale? Que sale hasta en Switch. O sea, que tampoco va a ser muy impresionante gráficamente. También os digo, se han hecho prototipos por parte de la comunidad de cómo sería hace ya tiempo un Sonic en mundo abierto y los ha habido muy guays. Muy guays en plan de si esto lo coge Sega o alguien con pasta, de aquí puede salir algo muy guay. Pero veremos, porque es que no se ha mostrado nada. O sea, el año que viene y yo estoy acojonado con todo. O sea, así os lo digo. Y realmente nosotros estamos un poco preveyendo que pueda ser de mundo abierto porque es lo que más o menos puede ser lo que sé que vaya a ser así, ¿no? Pero imaginaos que no fuese así y fuese un caso muy en plan Leyendas Arceus, que realmente se parece más a un Monster Hunter con grandes zonas que a lo que sería un mundo abierto como tal. Porque lo que hemos visto en el tráiler han sido como senderos, ¿no? Por donde puede ir viajando rápidamente Sonic, pero no sé, no hemos visto que se pueda ir por todos los lados, ¿no? Quiero decir, zonas muy escarpadas y tal, ahí Sonic no va a poder. Hombre, lo que llama la atención escalar. Y todo el mundo está resaltando es la torre que se ve al fondo. Porque no sabemos si van a tener algún tipo de importancia. De ser un mundo abierto, siempre están las típicas atalayas, ¿no? Donde te desplazas, viajes rápido y tal. Aquí es verdad que la forma que tiene como una especie de anillos alrededor, todo apunta, como tú dices, a para que Sonic suba por ahí. Pero es eso, va a ser como una especie de tour que te va a mostrar por toda la zona donde tú no vas a tener posibilidad de ir para atrás, por ejemplo, sino andar para adelante y terminarte fases, o lo vas a poder explorar. Claro. No lo sé. ¿Y es bueno? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Sonic mundo abierto? ¿Es necesario? Yo creo que si en el 3D nunca han acabado de dar el clavo, a lo mejor es que les hacía falta abrirse más. ¿Y qué hay más abierto que mundo abierto? Vale la redundancia. Creo que es hay que probar cosas de este estilo, porque si ya sabes que has probado otras cosas más cerradas como el Unleashed y no ha acabado de funcionar y el de los Anillos Secretos, no lo recordemos, por favor. Creo que hay que seguir arriesgándose y creo que esto es un riesgo grande porque además el presupuesto de esto tiene que haber sido bastante más grande de lo normal, de lo que sería un Sonic normal. dio para adelante. Salga bien o mal, será una manera de saber, vale, esto ya no, vamos a probar otra cosa o vamos a seguir por aquí. Que por lo menos, si el Zelda ha funcionado tan bien, que yo creo que ya un Breath of the Wild como fórmula es una subsaga de Zelda, por llamarlo así, es como una fórmula que no van a dejar. Que a lo mejor vamos a tener Zelda clásico, Zelda 3D clásico y Zelda 3D Breath of the Wild. Veremos si aquí no instauran así. Depende ya sobre todo de ellos, si, de cómo lo hagan. No lo veo, ¿eh? Quiero decir, yo la pega que le veo a un Sonic de mundo abierto es que el mundo abierto hay que llenarlo. Y en realidad, Sonic, ¿qué es lo que hace a día de hoy? Corre. Se hace una bola y coge alguno de los power-ups para poder tener distintas características. En mundo abierto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener un Sonic que hable también, un Sonic que tenga conversaciones, que haga misiones secundarias, que todo eso? Porque un mundo abierto, si no tiene contenido, es, bueno, que es, verdad, es simplemente correr más rápido. Pero todo, todo eso ya estuvo en Sonic Adventure. Que también nos olvidamos la diferencia, que Sonic Adventure era pasillero, ¿vale? Era un 3D pasillero, y aquí van a hacerlo en mundo abierto. Yo la única cosa que veo posible o factible sea que hagan una cosa parecida a lo que han hecho con Halo Infinite, ¿no? Que al final es poner un mundo abierto sin olvidar cuál es el origen del personaje, que es por la velocidad. Entonces, como que podrás ir moviéndote de una manera libre a diferentes zonas para acceder a hacer cosas que son las que hace Sonic, básicamente, ¿no? Entonces, pues, llegarás, igual que el jefe maestro, que es lo que hace, pegar tiros, pues tú llegas a la zona y de diferentes maneras se te plantean diferentes retos, y después tienes una, como si fueras una principal, ¿no? Está la secundaria, la principal. Pues aquí será algo parecido, pues se te plantearán zonas con juegos o con maneras de acabar utilizando la mecánica de Sonic principal, que es correr, que es lo que se le da bien al muchacho. Y después, pues, todo eso se irá conformando en un puzzle para poder tener una principal que será acabar con Eggman, no sé dónde, ni cuándo, ni por qué. Pero si no lo hacen así, no le veo mucho futuro al juego, porque realmente el problema de Sonic es Sonic. Cómo corre y cómo se juega en un planteamiento 3D que se hace bastante difícil de manejar, dando libertad. O haces pasillero el tema de los saltos, o cómo haces manejable una velocidad a ese nivel, que es que no te da tiempo a verlo. Si muchas veces dejas el mando solo y el personaje empieza a pegar saltos y no te das cuenta de por dónde va y por dónde viene. Bueno, vamos a continuar. Es que hay muchos anuncios, ¿eh? Yo quiero también ir concluyendo, que esto no se haga muy pesado. Tuvimos una actuación musical que dio paso al nuevo DLC de Cuphead, que va a salir el 30 de junio de 2022, que tiene una pinta chulísima, donde hemos visto, bueno, cómo conserva evidentemente ese estilo que ya tenía, más desafíos, una nueva campaña con otro personaje, enemigos con muchísima personalidad, todo eso como una especie de isla. También tenemos fecha para Forspoken, que va a llegar el 24 de mayo, también del año que viene, con un nuevo tráiler. Y bueno, también hemos visto a Plague Tale Requiem, esta segunda parte, que a mí me parece impresionante, con un nuevo vídeo in-game. Y no sé, Horizon también se ha enseñado, nuevo material. Doom, que ha tenido presencia con un juego que parece que es de estrategia, ¿no? Con elementos que vamos a poder manejar, de explorar, expandir, explotar, controlar la especie en definitiva, ¿no? Como la propia novela. Esto también me ha llamado mucho la atención, porque imagino que va al hilo de este resurgir de Doom en el cine y cómo ahora hay un interés de todo el mundo y se ha hecho un videojuego de este tipo. A ver cómo sale. Y ya tocaba, ¿no? Quiero decir que el último Doom había llovido todo el mundo, había llovido hasta en Arrakis, o sea que faltaba muchísimo tiempo. Y han sacado, bueno, pues por lo que fue más conocido, el juego de estrategia, que al fin y al cabo los juegos de estrategia de Doom en tiempo real fueron precursores de lo que vendría luego, con todo el boom del RTS en PC. Que ahora salga, además, es lo que llaman 4X, o sea, lo de explorar hasta exterminar. Explorar, dirigirlo, administrarlo y exterminar a los enemigos. O sea, tienes todo, lo mismo que administras, coges y también atacas. Entonces, bueno, va a estar muy bien, vas a poder dominar la casa Arrakis. Oye, la casa Atreides, la casa Harkonnen, supongo que todas las demás casas también, para tener distintas facciones, intentar controlar a través de todo el universo. No sé, a priori tienen un lore tan grande y un enfrentamiento entre las casas tan implantado, sí, en los propios libros y en la película, que les puede dar muy bien para este juego. Va a salir un game, un access, un early access para este año 2022, para que se pueda ir jugando, y es centrado en lo que es la campaña, y después lo que saldrá será el juego también con el multijugador. Así que a priori no está mal. Los que lo han hecho es una gente que ya tiene experiencia con juegos de estrategia. Hicieron uno que se llama Norgrad, que es un juego de vikingos de estrategia que tuvo muy buenas críticas. No lo he jugado, pero han dicho que estaba muy bien. Así que, bueno, bien. Parece que no va a ser un super bombazo, pero que van a hacer algo digno e interesante. Y luego está un MMO de Dune que también se está haciendo. Así que dos cosillas que van a salir. Yo con muchas ganas, ya os podéis imaginar. Qué bien. Bueno, por si hay algún oyente que se ha confundido de manera que, bueno, por culpa de mi pronunciación, no es Doom el shooter, sino Dune o Dune, pues de lo que estamos hablando, por si acaso hay alguna duda. Y luego, hablando ahora ya, vamos a pasar al terreno del misterio, al terreno del terror, porque hemos visto el juego del estudio capitaneado por Keiichiro Toyama, que es padre del primer Silent Hill. Bueno, pues ha presentado al mundo Slitherhead, con un tráiler que es como una especie de cóctel entre terror y acción, con música de Akira Yamaoka, gran compositor que ha participado en Silent Hill, y de hecho es muy llamativo que el tráiler, más allá de ver cómo una señora se transforma en una criatura muy fea, lo primero que ves en pantalla es de la música de Akira Yamaoka, incluso por encima del propio director del juego, que no es muy habitual en la industria resaltar como reclamo al compositor de tu obra y no a otras personas implicadas. Pero lo que se ha visto, que no se sabe muy bien por dónde van a ir los tiros, más allá de eso de criaturas muy feas que van a dar miedo. A ver qué tal, ¿no? Porque yo cada vez soy más escéptico, quizás porque estoy más curtido y llevo ya más años pendiente de las noticias de la industria. Pero a mí que venga alguien que dice, no, yo es que hice el primer Silent Hill, no, yo es que hice el primer Resident Evil, yo... Vale, el pasado está ahí. No, yo es que hice Shenmue. Vale, ahí está Shenmue 3. Entonces, creo que es importante mirar al pasado, pero aprender y hacer un futuro en condiciones y no siempre vivir de las rentas, por así decirlo. Espero que en este caso no tengamos que ponerle siempre la coletilla de no, este es el juego del que participó en el primer Silent Hill, y que ganen entidad. Sí, para mí fue una bajona completa este juego. No me gustó nada la manera de enseñarlo. No me pareció ni que diese miedo, ni las mecánicas me parecieron, no sé. Lo que vi no me llamó nada la atención. Y encima es lo que tú dices, ¿no? Que empiezas el tráiler poniendo en letras en negrita Silent Hill, no sé qué, ya te vienes un poco arriba porque piensas que va a ir por unos derroteros que al final luego cuando ves el tráiler en sí... Vamos, va en una dirección completamente distinta, al menos lo que nos... ¿Cómo nos lo mostraron? A lo mejor es que no han enfocado bien el tráiler, pero vaya, a mí realmente no me ha dicho nada de nada. Es que esto ya no lo aprendimos con John Romero. En su día, cuando empezó a anunciar, es que este es un juego de John Romero, al final fue Daikatana, y eso fue un fiasco mundial. Pues desde aquella estamos ya un poco resabiados. Y a mí que me anuncien un título por la persona, que me parece muy bien, pero después no ver el juego, a mí eso no me da especialmente buen rollo. En el tema de terror hubieron muchos juegos bastante interesantes, yo que sé, Dying Light 2, este juego también que era como si fuera, era Bloodhound, creo que se llamaba, de Vampire de Mascarade, que era como un Fortnite, ¿no? De vampiros, GTFO, es decir, hubieron varios juegos de corte terrorífico interesantes, y se le dio mucha puntualización a este por los nombres, y sin embargo fue tal vez el que menos me llamó la atención de todo. ¿Sabéis? Hablando de aquí que era Yamaoka, de Silent Hill, ¿sabéis que hay una teoría, un rumor por redes? Porque salió durante unos instantes Kojima en el evento para dar paso a Guillermo del Toro para una... Uy, sí. Una película, sí. Sí, una película. El comentario. Y además dio un premio, no me acuerdo exactamente qué categoría fue. Y Kojima prometió que, bueno, esta gala no iba a estar, pero la del año que viene, que sin duda iba a estar presente. Y Guillermo del Toro hizo una referencia a Silent Hill, de que le encantaría que volviera. Y está la gente, vamos, loquísima de nuevo porque PT resurge, que el año que viene vamos a tener algo de Silent Hill con Guillermo del Toro y Kojima. Así que ya tenemos al Seito hasta el año que viene los Game Awards. Y bueno, yo creo que este proyecto, si existe, va a quedar Abandoned. ¿Alguien se acuerda de Abandoned? Bueno. No lo recordemos mejor. Y por cerrar ya el tema de anuncios, que digo, hay muchos más, ¿eh? Pero hemos intentado acotar lo de Matrix. Lo de Matrix, Matrix Awakens, hemos tenido una demo técnica que ya está disponible en Xbox Series X y S y en Play 5, donde vemos una experiencia, así lo han definido, de Unreal Engine 5, de cómo se comporta. Vemos tiroteos, conducción y sobre todo la ciudad. Podemos cambiar si es de día, de noche, movernos por esa ciudad y el nivel de detalle, que creo que es lo más interesante de este motor gráfico, cómo es capaz de trabajar la carga poligonal de cualquier aspecto de una ciudad inmensa y cómo eso lo pone al alcance de cualquier desarrollador que quiera usar la herramienta. No sé si los que tenéis ya consola de actual generación, si habéis podido probarlo, pero tiene una pinta de escándalo lo que yo he visto, ¿eh? Yo no lo he probado, no he tenido tiempo para hacerlo tranquilo. Quiero hacer eso en plena capacidad de tranquilidad total y hacerlo sin ningún... Y como he tenido un fin de semana un poco ajetreado, no me he podido poner a ello de manera... Lo tengo descargado y estoy esperando a encontrar el momento. Pero sí que por lo que he pulsado en la comunidad, parece ser que está a un nivel bueno. Así que por eso por lo que me estoy reservando para hacerlo bien, bien. Cuando lo vea, pues ya contaré. Pero de momento no he podido hacerlo. Lo que vemos en el tráiler... Ni lo he descargado. O sea, no me ha dado tiempo ni a descargarlo. Pero sí, además, el propio Rafa del Río, por ejemplo, me recomienda, dice, tío, pruébalo, que está genial. Pero bueno, lo probaré. A ver qué tal. Tiene buena pinta. Pero no es un juego, ¿no? Quiero decir, solamente es una demo técnica. Claro, efectivamente. Efectivamente. Es un poco para que veamos lo que se va a poder hacer en esta generación. Dar un poco la sensación. Y de paso venderte la película de Matrix. Me parece bien. Y que todos los desarrolladores digan, y si no hacéis eso, no saquéis el juego. Sí. Bueno, pues esto ha sido a nivel general lo que ha sido los Game Awards. Un momento. ¿Qué quieres? Que hubo tráiler de Elden Ring y hay que comentar, ¿eh? Hay que comentar. Pues venga, dale caña. Nada, simplemente era decir que es un tráiler cinemático, no del tipo mostrando gameplay, sino ya lo típico que tenemos. Se me asimila a la cinemática de inicio de los típicas cinemáticas cuando empezamos un Souls y tal, en el que hay una especie de planteamiento de historia. Claro, aquí se ve un poco distinto porque aquí es donde se ve un poco la mano de George R. R. Martin. Es decir, si no te quieres enterar de nada del juego, no veas esto, porque un poco que te dicen. Además, está en castellano, si lo puedes encontrar, entonces puedes enterarte de una manera bastante, bastante bien. Y es con planteamiento del universo, de cómo está un poco el sitio. Y después alguna cosa espectacular. Este personaje que se vio antiguamente, que era como una chica con casco que tenía como el brazo que se lo podía quitar o poner, etcétera, etcétera. Y roja. Exacto, pues sí. Se le ve en acción, ¿no? Un poquito de contra un enemigo y tal, una presentación, ¿no? De un poco del mundo. Y entonces, pues nada, que solamente quería resaltar que está ya casi aquí y ya están mostrando casi todas las cartas y cuanto más enseñan, más ganas te entran. Es bastante, bastante doloroso verte así y esperar que te queda un mes, pero un mes duro que se va a hacer. A mí me llama mucho la atención, sacando de esto contexto a todos los ejemplos en general, cuando alguien tiene un brazo biónico que es de cromo y molibdeno, acero al titanio, no sé qué, que aguanta lo que sea, y luego tiene un brazo normal al otro lado, el que siempre destrozan es el que es más duro, porque el de carnecita no le toca, pero al otro siempre sale volando, lo arrancan, lo destrozan, lo que sea. Es algo que siempre me ha sorprendido muchísimo. Digo, esto es por que no tengas que poner PEGI 18, claro. Estás porque, hablando del soldado de invierno, ¿no? ¿Quieres decir? Por poner un ejemplo muy bueno, sí, exactamente. Es algo curioso. Esto, Sergio, yo también tengo dos lanzamientos que me hicieron especial ilusión, que no están entre estos porque no son de lo más conocido, pero es el regreso de Telltale, que vuelve con su propio juego, pero que vuelve además con el mismo planteamiento que hacía antes, de coger una franquicia, sacarla por capítulos y ver si les funciona, como fue también antes, pero en fin, han hecho lo mismo con The Expanse, la serie de ciencia ficción y basada en las novelas de James S. A. Corey. va a estar muy bien porque las historias son muy buenas, pero a mí me parece que coger y decir, pues como nos fue fatal y tuvimos que quebrar, vamos a repetir la misma mecánica, a lo mejor no es la mejor idea, pero ojalá, ojalá les funcione. Y lo otro que me ha molado es que Star Trek tiene un nuevo juego que se llama Resurgence o algo así, que lo hacen ex Telltale. Y también va a ser otra aventura narrativa, pero con sé que sale Spock y no sé qué más personajes saldrán. Así que, bueno, como me va mucho la ciencia ficción y encima las aventuras gráficas, yo realmente de este evento he salido más que contento. Ajá, vale. ¿Alguien más quiere añadir algo? ¿O ya concluimos? Concluimos, venga. Ahora sí, es que ha sido un evento largo, no podemos hacer un programa que dure lo mismo que los Game Awards, que fueron muy extensos. Así que nosotros... Déjanos hablar un rato y te digo yo que... Sí, no, hombre, sujétame sí. El cubata. Sí, el hábito de hacer sí monje, eso yo ya lo sé. Pero vamos a ir concluyendo que creo que es importante hacer ese trabajo de claridad y de concisión, que quien venga y no haya visto nada del evento se quede con lo más llamativo, porque si no, no tiene mucho sentido. Así que nada, vamos ahora sí que sí a la despedida de este programa tan atípico como atípico ha sido la propia gala de los Game Awards. Y esto también es un signo de normalidad. Tener una gala de los Game Awards donde hay cosas que nos gustan, otras que no tanto, promesas, trailers, fechas y todo esto que nos lleva irremediablemente a 2022, que ahora sí que sí está a la vuelta de la esquina porque estamos a mediados de diciembre. Y simplemente recordar que este jueves tenemos un Responde, ahora sí que sí, no hay ningún fallo de ningún tipo, lo subiremos y lo vamos a compartir. Así que nada, Tony, que nos vemos el jueves con ese Responde. Hombre, por supuesto que sí, nos vemos el jueves. Y lo bueno es que para la semana que viene, a lo mejor no hay Hogwarts Legacy, pero el tráiler de Los Secretos de Dumbledore estará ahí, así que yo vendré un poquito más optimista. Ah, bueno, mira, yo tengo que verme todas las películas nuevas estas, la de las criaturas fantásticas y son, no es lo mismo, son algo más rarita. A mí la primera me costó hasta que luego le di otra oportunidad sabiendo que no era Harry Potter, que era una cosa distinta del mismo universo. Claro, bueno, pero mira, hay que echarle un poco la vista porque además están en las plataformas de streaming, o sea que se puede ver fácilmente. Efectivamente. Vale, pues Aitor igual, que nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves en ese Responde y ya queda poquito para terminar el año, así que espero que lo planifiquéis muy bien, que lo paséis muy bien y vamos hablando. Perfecto, igual Juanjo, nos vemos. Pues lo mismo, nada, deseando ya que vaya acabando el año, no por nada, sino porque vienen regalitos y eso siempre es bien, así que nada, feliz momento de fin de programa, pues recordando que llega dentro de poco la Navidad. Eso es. Y Atreides, que hoy ya digo, hemos hecho pleno porque somos los cinco. Nos vemos también el jueves. Sí, sí, sí. No, creo que yo no estoy el jueves. Ah, tú no. No es por esa parte, pero me parece que no pude estar. Bueno, pero hoy sí, hoy sí. Hoy sí, y al siguiente también. La línea temporal es un poco confusa en estos momentos. No pasa nada. Bueno, venga, pues nada, chicos, que esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Adiós. Chao.